que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Final de este viaje. ¿Aló? Sí, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este viernes de análisis, este viernes que comenzamos como siempre más tarde, un poquito más de lo habitual, pero ya estamos de lleno con esto. Algo así, Marcos Canavi, ya ve gente reclamando acá, pero ya están todos los jugadores para entrar a la cancha, así que estamos acá. De hecho, llegó Papurri acá a los estudios. Vamos a estar como todos los días viernes en el análisis. Y saludando a quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada, a quienes nos escuchan a través de www.radiovillafrancia.cl en la señal online y a través del Radio Aucan, a través del 107.1 y de radioaucan.blogspot.com, que nos escuchan a través de Radio Aucan en la comuna de San Fernando, en la sexta región. Ahí se está acomodando el caballero más pitutero del país. Sácate una foto, le dicen ahora, le gritan en la calle. Sácate una foto con el Alfonso como te la sacaste con esas otras chicas, por ejemplo. Ahí está. Qué bueno. Pero bueno, saludamos por mientras a Alfonso. Alfonso, ¿cómo estás tú? Aquí saludándolos como todas las mañanas, a excepción de ayer, en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central, por Radio Villa Francia. Ah, qué bueno. Por Radio Futuro, estamos acá en... ¿Por qué? No he dicho nada raro. Por Radio, ¿cómo se llama esta no. radio? ¿Ah? No. Y en San Fernando, a través de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Max, hola, Toño. Hola, ¿cómo están? ¿Acá? ¿Se escucha? Acá sí. Muy bien, sí, se escucha. Sí. ¿Tú escuchas? No, pero es que es sordo, pues sí, es muy... Que está bajito. Que ahí, ¿viste? Ojo, ve bien cuál es el tuyo, sí. Tu audífono. No nos dejes. Porque siempre nos revienta el oído y dice, está bajo. Y yo escucho más que fuerte. Ahí sí. Ahora sí, sí, ahí sí. Sí, que se estaba muy bajito. Oye, ¿cómo se ocurre dejar estas colillas de cigarro acá para que no fumamos? Sí. Qué irresponsable, que falta de respeto. Bueno, ahí... ¿No está el libro reclamo acá? Lo quemamos, precisamente para que no haya... La gente actúa, cree que puede tener la posibilidad de reclamar. Es increíble este país. ¿Ah? Sí. Ah, muy falsa en este país. ¿Eh? Todo sí. Porque le creen al CERNAC, que seguramente sirve de algo eso. Para nada. Si a la calle no hay que escucharla, así que... Charaf. Oye, ¿no hay wifi? La gente ve un poco de tele. Sí, sí lo hay. Y llega regalando al tiro. Ah. Oye, hoy no hay wifi. Oye, ¿dónde está mi café? ¿Dónde está la aeromosa? Va dos días a la tele y no. Y no vino a limpiar los ceniceros. Claro, así como, oye, ¿mi catering dónde está? Mi catering. Perdón. Mi catering. Qué falsa. ¿Cómo son? Ah, pero es que no me aparece la... no me aparece el... No te aparece que el sueldo no te depositaron, estamos no, a claro. tres ya, po. No, no me aparece es la terrible. Señal de usted. Pero a ver, puede que haya que apretar algo acá. Pero saluda a la gente y mientras está haciendo eso yo lo voy a hacer. Bueno, oye, un saludo pues, ¿cómo están? Sí, pues. Buenos días a todos los amigos auditores de Radio Villa Francia. Un saludo también para la gente de San Fernando, de Radio Aucan. Los hermanos de Radio Aucan. Así que un saludo muy grande para ellos que nos están sintonizando diariamente en nuestro matinal. El otro día me conversaban los amigos de la Radio USACH, que les mandaron muchos saludos, un gran abrazo fraterno para muchas ustedes gracias. Directamente de la Radio USACH, que habían hecho la nota, creo que están trabajando en su página web. Uh-huh. Y felicitaban el trabajo que se estaba desarrollando acá en la radio, porque ellos, notaban que el matinal se había posicionado, que estaba bien posicionado y todo lo demás. Me decían particularmente el día viernes, pero no, dije ya no, nunca tanto. No hay como. No. Tiene que pasar el avisito. No, es una bromita solamente. No, pero que estaba muy bien posicionado el matinal, que ellos notaban que había que se había creado una identidad muy importante en la mañana y que bueno, me habían comentado que ellos personalmente habían seguido las transmisiones del día 11, que habían considerado que se había hecho un muy buen trabajo y que se venía haciendo un muy buen trabajo. Así que les transmito eso a ustedes, porque está generando bastante ruido la radio positivamente. Algunos se incomodan, por cierto, con el trabajo. Que eso, que el carabino está ahí, pero hay un fiscal que está preocupado de cualquier cosa que haga ruido. Ah, perfecto. El señor carabinero, le pido la disculpa, voy a cambiar el lenguaje. Pauta. ¿Ah? Hace ruido. Hace ruido, claro. Ahí lleva la escoba. Así que le transmito este saludo, este comentario que me parece que es relevante para lo que se están haciendo desde el punto de vista de las radios comunitarias. Aunque más de alguno se molesta, ¿cierto? Ayer leía un comentario ahí hablando de que la radio Villa Francia era muy irresponsable con su información. Yo creo que hay un error, pero bueno, la diversidad, ¿cierto? Todo se... ¿Qué dijo Pato Meri? Pato Meri no. Todo se combate con conocimiento. Ahí llegó, señor, muy bien. Ahí había... pero ya estoy en línea. Sí, así puede, que, puede ser. Eso, yo creo que es importante que la gente valorice lo que se está haciendo. Explicarle también a la gente que está en sintonía que nosotros ganamos unos sueldos enormes, así que por eso estamos haciendo todo esto. Claro. ¿En serio? Por favor, dime dónde. ¿A dónde hay que ir? Así que también a la familia, a los amigos que nos sintonizan, es importante que se está valorando el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde este espacio radial. Decir que, muy contento. Estuvimos acá con gente de la Radio USAT que vino a hacer unas notas previas. Desafortunadamente estaba justo el día 11 para su emisión y acá estábamos a full con programación en vivo en el especial que hicimos. Pero, no solamente agradecer la buena onda, los saludos, sino que hacerlo recíproco y enviarlos también de vuelta hasta allá. Y a todas las radios también que están tratando de levantar un espacio diferente, y eso es súper importante, porque de eso se trata, pues, de ir rompiendo ciertos esquemas. Y multiplicar la experiencia. Exactamente. No, claro. De que vayan generándose experiencias desde ese prisma y con un cariz distinto, ¿no? Puede ser los típicos refritos que no ayudan mucho tampoco. Sí que tengo una información, de último minuto. Sí, tengo acá también. Y de hecho, están llegando las informaciones. Aviso de bomba en el aeropuerto de Puerto Montt. Aviso de bomba en el aeropuerto de Puerto Montt. Esto es ahora. Ahora, otra vez en Puerto Montt, en el aeropuerto. a las 10:58 en punto. Pasajeros todos sin maleta fuera del recinto. En Puerto Montt, así que un saludo grande a la gente de Puerto Montt, que también nos sintoniza ya a través de TuneIn. Mira. Me acordé de los New Kids on the Block con esa cuestión de TuneIn. Pero era otra canción. Bueno, vamos a tener tema, harto tema. Pasaron varias cosas esta semana. Bueno, una de las cosas de que vamos a conversar, obviamente, porque vamos a aprovechar que está son los viernes y estás tú acá, tiene que ver con ese video tuyo. En tema de Bolivia. Ah, no, eso fue Heraldo Muñoz, el video que sacó la Cancillería. Oye, tenemos harto para hablar, Está por ahí. Por favor. Ah, hasta le hubieran pedido los videos al productor de Miley Cyrus, que le hubiera ayudado para que hubiera sido un poquito más... Bueno, es más o menos complicado. Murió un... Comunero. Disculpa, no murió un comunero. Fue asesinado. Sí, utilizamos murió bien. Mapuche en el sector de Galvarino, en la Araucanía. Van a llevar a cabo sus funerales. Hoy día, el Hugo Melinao también fue gravemente herido durante la madrugada. Acá estoy recién revisando algunas cosas, también tenía algunos problemas de conexión. Y bueno, hartas cosas que sucedieron, insisto, esta semana que estuvo removida, lo que pasó con la gente del Arce. Estuvimos discutiendo durante la semana con esta noticia. Bueno, ¿se naturalizó la represión o a algunos ya no les preocupa? No. Esto fue la pregunta del día de ayer y estamos. ¿Qué contarles noticias? Tenemos nuestro híbrido, lo bautizamos como Perla. Voy a contar esto, es una anécdota. Pueden llamar cuando quieran al 02-2-403-8786. Ah, cambiaron. Y ahora también. Conversar de tú a tú, pueden participar todos, excelente sonido. ¿Ah? De hecho, ya está inaugurado. Anoche en la madrugada, por eso nos quedamos hasta tarde celebrando. Se probó y está perfecto. Así que ahí saludo a la gente de ahí de la radio, los técnicos, y quienes también nos ayudaron, obviamente, a usted a poder tener y mejorar este equipo en esta pasada. Y ya con esto quedamos endeudados de aquí a la eternidad, pero bueno. No, mentira, nos quedamos endeudados. Pero no vamos a tan llorón que hay alguno, ¿no? Como los que se quedan ahí llorando en la casa y luz, es que me... Pero bueno, no, gracias a la actividad de eso y de hecho me dijeron que ya la cuota se ha terminado. Yo dije, no, pero si nos falta comprar el plasma, nos falta comprar, ¿cómo se llama? Las cosas ahí para tenerle todo listo al Max los viernes. Ahí, un más luces ahí para que se saque una buena selfie, como con Cristian Pino. O con mi amiga Javier Acevedo y Pamela Leroy. Sí, pues, Cristian Pino. Yo admiro el jopo de Cristian Pino. Una cosa, de estar entre la novena maravilla del mundo. Una cosa bien impresionante. ¿Qué tenemos hoy? Recuerda que está lo de Miguel Enríquez, a los 40 años de la guerra de combate, en el Teatro Caupolicán a las 6:30. No sé si leyeron ustedes, bueno, está la convocatoria de la revista Punto Final. Y hablamos con su director, con Manuel Cabieza. Está reseñada ahí la entrevista completa en radiovillafrancia.cl, que tiene que ver básicamente con estos 40 años de la caída de Miguel, pero no solamente de él, sino de un montón de gente. Esto es un contexto para homenajear a compañeros y compañeras del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, pero también de otros movimientos que dieron su vida, que se la jugaron y todo, y hoy día van a estar en una actividad que ha agarrado mucha fuerza, y de eso conversamos muchísimo, que tiene que ver con la caída en combate de Miguel, los 40 años. Recuerdo, hoy día a las 18:30 horas, entrada liberada, esto es en San Diego 246. ¿Y tú no fuiste a la de ayer con tu candidato Meo? Ah, te tengo una foto, pero mejor que las tuyas. ¿Eh? Ahora te la mando, Timo. Ah, no, de cabrito. A propósito de eso que me está diciendo, de mí y de todas esas cosas, hay una que está muy buena. Ah, tírela nomás, tírela nomás. Oye, ¿te quería el Gmail abierto? Sí, llega acá porque tengo estoy conectado, así que tírala. Oye, ¿qué te decía yo? Parece que no va a resultar el viaje luego de los honorables a Finlandia, pues. Uh-huh. ¿Sabían eso? ¿Te acuerdas que algunos parlamentarios van a Finlandia? Nuevamente, ¿ya? Para los auditores, porque fueron hace 3 años, encabezados por Navarro, fueron a Finlandia a conocer el modelo educacional finés. Uh-huh. ¿Ya? Y ahora van a ir otra vez. Uh-huh. ¿Ah? Algunos parlamentarios, Mario Venegas, la Camila Vallejo, Romilio Gutiérrez, y entre otros. El punto es que el Ministerio de Educación de Finlandia solo está pagando gastos de traslados internos y comida, nada más que eso. Por tanto, los parlamentarios tenían que comprar pasajes y alojamiento. Claro. Y adivina qué, se lo estaban cargando ¿a quién? Obviamente, al Estado. ¡Al Estado! Pues claro. Mira, los pillines. Porque ellos iban a un trabajo. Claro. No iban a vacacionar ni de turismo. Claro, entonces son muy carepalos. Claro que sí. Pues. No, porque se paguen ellos. Si quieren ir, que no le carguen en la mano. En el fondo son los impuestos de nosotros. Pero además ellos reciben un viático, o sea, no un viático, sino que ellos reciben una cantidad de dinero para todos estos gastos de representación, claro, y cosas por el estilo. Claro. Por lo tanto, saquen la plata de eso. ¿Cuántos millones están sacando? Sí, pues, y ahora, además, que les paguen los pasajes. No, que los paguen ellos. Sí, seguro que si se los paga el Estado, se van en primera clase y se van a hotel de 5 estrellas. Po. Claro. Si se los pagan ellos, se van en un en tercera clase, no, claro, y allá. Claro, po. En una hospedería. No, hay que ser muy caripalo. Oye, sí, estoy viendo po. La foto que me mandó Antonio. ¿Con mi amigo? Me imagino ese abrazo con Meo de haber sido, pero notable. Ay, oh, claro, ¿verdad? No es tema menor eso. Sí, sí, sí, toda la razón. Bueno. Oye, quiero dar una información, sí, y complementarla también. Estoy, de hecho, viendo acá. Anoche allanaron una comunidad, esto... en la sector de la Araucanía, si no me equivoco, en Ercilla, estoy chequeando. Y fue gravemente herido el huelquén comunero Hugo Melinao, junto a Patricio Quipul. Hugo Melinao, que es bastante conocido por lo demás, fue detenido ayer y se le está acusando a ellos de haber hecho estos atentados contra camiones. Camiones que están anoche fueron allanadas a sus casas. Está grave en interior. De hecho, tiene una herida de bala en la pierna, tiene fractura. Otros más, está siendo atendido en el hospital de Temuco. El Patricio Quipul era huelquén de la comunidad Rodrigo Melinao. Y Rodrigo Melinao, que fue asesinado, dicho sea de paso, y que todavía no se esclarece su crimen, porque la verdad era mapuche, así que tampoco importa mucho, digamos las cosas como son. Y bueno, allanaron su casa durante la madrugada, está incomunicado y quieren ser formalizado por quema de camiones. Están acá, estoy terminando de chequear por interno aquella información, pero esto ocurrió en la madrugada, insisto, y ahora vendría siendo la formalización. Por eso acá en el hospital, donde está siendo atendido en estos momentos. Repito, esto es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, sí, sí. Él estaría en el hospital de Temuco. Información del momento. Del momento, claro. Información del momento. Sí. Bueno, lamentable, sí, lamentable todo lo que está ocurriendo. Y es cierto eso, de que si se trata de un mapuche, no... Como que ya la gente no le interesa, no le importa. Como que naturalizó todo. Claro, pasa a ser como algo del diario vivir. Los medios de comunicación apenas le dan una par de líneas, si es que se las dan, y se acabó. ¿Y a quién le importa? Entonces eso es preocupante. Preocupante porque sucede que como que se olvidan que son seres humanos. Sí, porque no hay una visión humanista de entender y, claro, la situación. Es que se está deshumanizando ya este país a tal punto de que, no sé, se trata a los mapuches, se les está tratando como en Estados Unidos a los negros, uh-huh, en la época más dura que tuvieron los afroamericanos en Estados Unidos, cuando eran segregados, pero así igual está sucediendo acá, uh-huh, con el pueblo mapuche. Sí, es preocupante, por decirlo menos. Sí, bueno, y aparte que el Estado no tiene ninguna intención de dialogar y solucionar todo. No, al contrario, por eso es el Estado el que está en esta situación. Claro. O sea, la corte, los tribunales de justicia, el Congreso, el gobierno, todos. O sea, el Estado en su generalidad. Uh-huh. Entonces, eso es preocupante, porque el trato que se le está dando es que siempre ha sido bastante denigrante hacia el pueblo mapuche, ahora se ha marcado mucho más, porque ha sido, además de ser ese tipo de violencia, está la violencia física. Y eso es lo que hay que ponerle punto final, porque ya es demasiado. Ahora, ¿cómo se pone término a eso? Bueno, pienso yo, solidarizando con el pueblo mapuche y denunciando todas estas situaciones que se están dando, y que para que la gente vaya tomando en un momento dado conciencia de esta situación, tanto a nivel nacional como internacional. Sí. Avisen que estoy muteado, me dicen por acá. Nosotros te escuchamos. Sí, es que un poquito tarde. Ustedes me escuchan, pero el resto no me escuchan. Complementando un poco la información que tenemos acá, pues estaba hablando con alguien. Este en el sector de Chihuahue, en la comunidad Rodrigo Melinao Licán. Bueno, Hugo Melinao está en el hospital de Temuco, está con herida en una pierna. Se le quieren formalizar, y con fractura también, me dicen acá. Está incomunicado y lo quieren formalizar por siendo acusado de la quema de camiones que duraron estos días a propósito de la muerte del otro comunero. Que hubieron reubicaciones y hubieron algunos panfletos y particularmente un lienzo que fue rescatado y que ayer lo mostraba la prensa. O sea, la situación de, yo creo que sí está bastante complicada lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque esto lo único que va a hacer es generar, por así decirlo, más benzina al cuento. Y que demuestra una vez que no ha cambiado mucho el trato. De hecho, más que el trato del gobierno pasado, está siendo el trato del gobierno antes pasado. Y eso es bastante preocupante. Uh-huh. Recordemos que en ese gobierno en particular hubieron dos asesinatos. Impunes por lo demás. Me refiero al pasado gobierno de Michelle Bachelet, uh-huh, particularmente lo que pasó en la Araucanía. Uh-huh. Así que ahí. Esa es la situación. Cualquier ampliación de esta información la vamos a estar reseñando a través en el programa. Insisto, vamos a tratar de publicar cuanto antes lo que nos vaya llegando. Sí, eso, está siendo este, pero es un cargador el que está. Sí que eso. Ahí sí parece. No, es que encuentro raro el sonido. Uh-huh. Sí, es bastante extraño, a pero ver, es. Y ahí, a ver, sí. a ver. Ahí quito. A ver, vamos a ver si es de nuevo este. A ver. No. Mm. Es raro, ¿ah? Sí. Sí, rarito porque nos movemos acá y no es los cargadores, al menos aquí. Y a ver, tiro este para acá. No. No, ¿viste? Ya pasó. raro, ¿ah? ¿Eh? Algo estaba pasando. Sí. ¿Ah? Bueno, es que había un pequeño sonido muy extraño, claro, que podría dar significado de estar monitoreando algo. Era el cargador, así que probablemente pueda ser de afuera, externo. Puede que no. No seamos tan perseguidos tampoco. No, claro. Cosas claro. que pasan, total. Bien. Eso es. Y tú tenías una información, dijiste hace un momento, y que era bastante interesante, que no sé, ¿de qué se refería? ¿Qué información? No sé. ¿Cómo ya sabes yo? Cuando llegaste dijiste... no, era la información de último minuto. Sí, esa dije ya, ya no. Oye, están apareciendo hartos memes en relación al caso Penta. Ya. Tan interesante, algunos muy buenos, algunos muy buenos. Interesante. Oye, ¿qué te pareció? ¿Viste el video de la Cancillería? Mira, vi una parte. Te digo sinceramente que no estaba muy bien de salud, entonces vi una parte solamente ayer, donde hablaba un expresidente de la República, Eduardo Frei, y otro expresidente que era Ricardo Lago, y una presidenta y expresidenta, Michelle Bachelet. A lo único que escuché, al otro no lo escuché. Así algo. Ah, a la pasada en el fondo. Sí, a la pasada fue. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu comentario acerca de eso? Desde el punto de vista comunicacional, al menos interesante en términos de proponer algo de Chile. Yo, la verdad, soy crítico en términos de que hemos tenido una cancillería que está más preocupada de establecer puntos de negociación o de acuerdo con los países del norte, o mejor dicho, con Estados Unidos, que tener una visión latinoamericana más complementaria o de mayor acercamiento puntualmente. Cometen algunos errores de contenido, y en eso siempre hemos dicho, al menos en este espacio también y en los que yo he tenido la posibilidad de hacerlo, de que hay un error de seguir insistiendo de que el Tratado de 1904 dejó todo zanjado, cuando... se buscó un argumento jurídico internacional muy interesante por parte de Bolivia para plantear y colocar la pelota en nuestra cancha en términos de manifestar que aquí han existido originalmente para ocupar la conceptualización que Bolivia utiliza en una primera instancia, que eran los derechos expectaticios. Que con el paso de la semana nosotros lo hablamos acá también, lo planteé yo derechamente a comienzos de año, como los actos unilaterales entre los estados. Y bueno, cada vez que se me consulta lo coloco yo a la palestra, porque no vaya a ser que nos encontremos con una... con un rechazo por parte del Tribunal Internacional del argumento presentado por Chile. Pero bueno, dentro del video que aparece promovido por Cancillería, nuevamente se apela a que el Tratado de 1904 tiene todo resuelto. Yo diría que no, que si bien zanjó un momento de la historia, cuando uno ve la historia política entre ambos países, nos damos cuenta de que ha existido al menos la intención por parte de Chile de buscar un acuerdo de solución al enclaustramiento geográfico boliviano. Y por eso destaco tres episodios puntuales, que son en el, 1950, ¿te acuerdas que lo habíamos analizado? Los 70, durante las dictaduras militares de Banzer y Pinochet. Y la última, que corresponde al primer mandato de Bachelet, que es la agenda de los 13 puntos. Por tanto, eso más otros elementos que aparecieron durante la semana, que aparecieron también en una pequeña cuña entrevista de las últimas noticias, donde yo sostenía que habían elementos que estaban ahí presentes, que no ha existido una voluntad derechamente por distintos actores de resolver el tema. Concretamente, a eso me refiero. Pero por parte de Chile, desde el punto de vista de los presidentes o expresidentes y desde las cancillerías, se alentó a tener algún tipo de acercamiento que fuera beneficioso para ambas partes. Lamentablemente esto se ha ido cayendo y bueno, tenemos nuevamente a Haroldo Muñoz encabezando un video promocional que de alguna manera viene a cerrar todo tipo de posibilidades de diálogo entre ambos países y bueno, que generó la respuesta inmediata por parte de las autoridades bolivianas al respecto. ¿Qué dijeron las personalidades? No, que se cometían errores históricos, que efectivamente Chile sí en algún momento ha manifestado la posición de buscar un acercamiento con Bolivia. Tengo entendido que este fin de semana partió una delegación de ciertas figuras del mundo académico y político estudiantil puntualmente. Creo que fue Juan Pablo Cárdenas, Sergio Grez, Melissa Sepúlveda, Dori González, creo que están este fin de semana partiendo a Bolivia a entregar una carta de apoyo a Evo Morales. Interesante gesto, pero sería bueno que se ampliara un poco más el espectro de incorporar a más actores dentro de esta ofensiva, de este apoyo desde la sociedad civil a esta demanda de aspiración marítima boliviana, en términos que podamos contribuir a buscar una solución. Alfonso, que te interrumpa, pero yo tengo mi visión, que es que esto hay que fomentar los espacios de integración que permita acercar a los pueblos y tener una sana convivencia regional. Yo no veo otro camino. No me piden tampoco que me la juegue por una posición militarizante de la política exterior de Chile. Yo no estoy en ese plano. Si llegase a ocurrir, sería uno de los principales opositores a una posición de militarizar la política internacional chilena. En eso no me pierdo, como también soy opositor a otras acciones que se emprenden desde el punto de vista del Estado. Pero yo creo que es integración, mi querido amigo Alfonso. Cierto. Bueno, no veo otro mecanismo. Lo interesante sería de que se empezaran a romper la frontera, ya tratar de evitar tener visa, el tener un montón de situaciones y problemas que hacen de pasar de un país a otro. Podrían empezarse a derribar esa frontera, porque la frontera no ayudan a nada ni a nadie, al contrario, te dividen. Claro, hay ciertos entes internacionales que sí les conviene la frontera porque pueden manejar mejor sus economías y su intervención en estos países. Pero sería interesante que se empezaran a hacer, en vez de países, pasen a hacer tipos de provincias en las cuales no haya, o sea, haya un intercambio mucho más fluido, tanto de personas como de bienes. Y yo creo que ayudaría a esa integración que dices tú. Claro, claro. No sé si estoy equivocado, pero tengo entendido de que cuando se firma el tratado de 1904 se resuelve de que Chile tiene que cumplir con ciertas condiciones, como son un ferrocarril de Arica a La Paz, de Antofagasta a La Paz, creo que era. Hacer una serie de cosas en ayuda al Alto La Paz y cosas de ese estilo que Chile habría cumplido y que era una serie de compromisos, los cuales sumarían una cantidad de dinero bastante alta para la época y que con eso se dejaría que el territorio boliviano que estaba en manos ya de Chile quedaba en esas condiciones sin tocarse más. Algo así tengo entendido. Sí, aquí, bueno, son... No sé si será tan cierto. Son varios puntos que están reflejados en el Tratado de 1904, puntualmente son 12 artículos que la gente puede ver en internet perfectamente, y tienen que ver, por ejemplo, restablecimiento de las relaciones de paz y amistad entre los países, se reconoce el dominio absoluto perpetuo de Chile de los territorios ocupados por este en virtud del artículo 2 del pacto de tregua del 4 de abril del 84, entre otras cosas que están ahí en ese artículo. Perdón, 1884. Sí, 1800. ¿Qué dije? 84 nomás. No, 1884. Establecimiento de relaciones políticas y comerciales a ambas repúblicas. Convenientes a unir el puerto de Arica con el Alto de la Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa al gobierno de Chile dentro del plazo de un año. Se obliga a Chile a entregar al gobierno de Bolivia la cantidad de 300.000 libras esterlinas en dinero efectivo. Cancelación de créditos contraídos por Bolivia en algún momento hacia Chile, particularmente de las compañías mineras, libre tránsito y comercial en territorios y puertos del Pacífico por parte de Chile, permitir esa opción a Bolivia. Sí, Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras a los puertos que designe para hacer su comercio. Aumentar el intercambio comercial entre ambas repúblicas, en fin, ¿qué más podemos agregar? Bueno, los productos naturales y manufacturados de Bolivia en tránsito para el extranjero serán exportados con guías franqueadas por las aduanas de Bolivia o por los funcionarios encargados de este objeto, bueno, entre otras cosas, ya, eso puntualmente. Eso en eso consiste someramente, el tratado de 1904, ya, para que la gente tenga entendido que eso. Ahora, ¿por qué entorpece la discusión esto? Porque el tratado de 1904 entrega libre tránsito, estamos de acuerdo. Pero la discusión boliviana, desde Bolivia, es que Bolivia debe tener acceso al mar robado por Chile durante la Guerra del Pacífico con soberanía. Yo creo que ese es un tema difícil de ponerse. Claro, o sea, ese punto no aparece en el tratado de 1904 ni en ningún tratado. No. Por lo tanto, siempre ha aparecido como que Chile es el dueño y señor de esas tierras y que le da estos beneficios a Bolivia, así como de buen vecino. Exacto. Y no más que eso. Exacto. Ahora, lo que está pidiendo Bolivia, exigiendo, es de que ellos tengan territorio y mar con soberanía. Eso traería como consecuencia dos situaciones que para algunos podría ser un poco difícil de entender, debido a que, por una parte, está el problema del... de ese nacionalismo medio enfermizo de muchos chilenos. Nacionalismo trasnochado que llamo yo. Claro, así es. Y que dicen, ¿cómo le vamos a entregar el territorio chileno? Gente que de repente ni siquiera ha llegado más allá de La Serena y están peleando porque ese territorio debe ser chileno. Uh-huh. Y por otro lado está hay un problema también de tipo económico. Uh-huh. Están las minas de cobre. Uh-huh. Uh-huh. Y eso, bueno, sería entregarle también las minas de cobre a los que en este momento están en manos de casi puros extranjeros. O sea, que da lo mismo, pero sería entregarle todo ese mineral a Bolivia. Claro, claro. Y por otra parte sería dividir el país en dos. Exacto. Porque al otro lado quedaría igual la franja que antiguamente era del Perú. Uh-huh. Lo cual, claro, no sería ningún problema, que no sería el primer país que tiene esa situación. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Entonces, por lo tanto, no es una cosa de asombrarse. Sí, sí. Pero como te decía yo, bueno, es un tema delicado el tema de la soberanía. Claro. En eso estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a estar desarrollando esto, porque tengo entendido que los presidentes ahora van a hacer casi una especie de gira donde van a estar mostrando no solo este, sino que otro elemento. ¿Los expresidentes de Chile? Sí. Ajá. Sí, van a estar como en un proceso de gira, que ellos vayan dando cuenta de los argumentos chilenos en esta discusión. Pero bueno, vamos a ver en qué se avanza, porque recordemos a los auditores que ahora en el mes de noviembre Bolivia presenta sus argumentos en respuesta a esta impugnación de Chile de la competencia del Tribunal Internacional. Entonces queda mucho todavía por ir resolviendo y veremos cuáles van a ser los avances, porque esto definitivamente ya en el mes de febrero vamos a tener claridad si el Tribunal Internacional considera que es competente para resolver las diferencias políticas que han existido permanentemente entre Chile y Bolivia. Entonces vamos a estar en un escenario bien, bien interesante y bien complejo, mi querido Alfonso. Claro que sí. La Haya podría resolver no solo aceptar ser juez en esta situación, sino que además entregarle esa soberanía a Bolivia. No, la Corte Internacional de Justicia no tiene esa potestad. Ya. Yeah. No tiene. No le podría decir a Chile entreguele soberanía a Bolivia. Sí. No, es casi imposible. Lo que sí puede hacer es forzar a una negociación entre ambas partes. Eso es precisamente lo que se está discutiendo. Porque, claro, está el tratado de 1929, el acuerdo complementario, me parece que se llama, de 1929, que cerró cualquier tipo de posibilidad de cesión territorial a Bolivia sin consulta previa al Perú y viceversa. ¿Ah? Por tanto, el camino que es, si nos pusiéramos en un escenario en que la Corte Internacional de Justicia le obliga a Chile a tener una posición en términos de negociar con Bolivia, bueno, el paso que va a tener naturalmente esta discusión es acercarse al Perú. Porque Perú algo tiene que decir acá en esta situación. Ahora, normalmente, el Perú ha tenido una posición bastante contraria a buscar puntos de acuerdo. Tal vez ahora puede cambiar un poco esa percepción, pero tengo la sensación de que hay que avanzar mucho en esa materia, pero además sería interesante que se conformara una mesa tripartita donde los tres actores involucrados en esta discusión política latinoamericana tuvieran un activismo distinto o una posición distinta como la que hemos observado en el último año. Así que, o en los últimos años, mejor dicho. Entonces, hay un escenario bien abierto en esta materia. Yo tiendo a pensar de que esta posición jurídica que estableció Bolivia de los actos unilaterales puede tener cierto asidero y que puede ser considerado por el tribunal. Ahora, si eso llegase a ocurrir, bueno, Muñoz estaría en una muy mala posición. Se están jugando muchas cosas. Si esto realmente, si la Corte Internacional de Justicia rechaza la impugnación, no solo queda mal el canciller, sino que queda muy mal Bachelet también. Porque, y todos los presidentes, en el fondo, o todos los actores que de alguna manera han respaldado esta decisión. Y bueno, y ahí vamos a ver qué va a resolver la Cancillería. Ahora, como viene el gobierno bastante maltrecho, si bien la encuesta dice que Relaciones Internacionales está bien evaluado, bueno, veremos qué pasa cuando la Corte Internacional se pronuncie. Como claro, te digo, en noviembre, el próximo mes, Bolivia presenta nuevamente un escrito en relación a las objeciones y a la incompetencia que planteó Bachelet a la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, tenemos que estar muy atentos. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, y bueno, los auditores también, de que vayan entendiendo que formamos parte de una región, que no somos no somos lo único y por tanto que hay que comprender y entender la política internacional. Ahora hay una cosa con respecto a lo que tú decías del Perú. ¿Qué tendría que qué podría decir Perú con respecto a esta situación que es con Bolivia en este momento? ¿O en qué forma o en qué momento Perú tendría que intervenir o podría pasar a ser un personaje más de esta situación que en este momento es bilateral para que pasara a ser tripartita? Uh-huh. A ver, bueno, Perú ya resolvió... Es que, bueno, Perú también está abriendo otra arista en esta discusión, que es el triángulo terrestre. Sí. ¿Ah? Acuérdate que ellos están sosteniendo después de esto que el triángulo terrestre es peruano, ¿cierto? Y que si por ABC motivo ellos quieren llevar a discusión internacional esto, no regional, sino que internacional, bueno, Estados Unidos tiene que tomar una posición activa y dirimir esta discusión de fondo. Por tanto, ahí hay otro elemento que incorporar a esta discusión, porque Perú lo tiene ahí presente. Ahora, ¿por qué tiene un papel dentro de lo que tú planteas en esta condición? Porque yo he dicho también, entre todas las cosas, que la discusión Chile-Bolivia no es una discusión bilateral, es una discusión trilateral. Que Perú haya guardado silencio es porque no se la ha consultado. Quizás ha faltado un poco de osadía política, de poner a Perú en una situación de juego político acá. O sea, no mantenerlo distante. Tal vez porque hay un entendimiento mucho mayor con el Perú, porque hay relaciones comerciales mucho más estrechas y más fuertes en comparación al caso boliviano. Entonces ahí, claro, vamos a tener una posición expectante por parte del Perú. Yo lo sacaría a terreno, derechamente. O sea, yo llamaría a consulta a Perú con respecto a este tema. Porque hay una situación en la cual seguramente también a Chile le complica un poco de que hayan otro personaje más dentro de esta discusión, claro, que sería Perú, que también está peleando desde el año 29, cuando se hace el límite de la Concordia, por recuperar toda esa zona norte que quedó en manos de Chile. Exacto. Bueno, meterlo en el conflicto sería para que Perú también empezara ya no solo a pedir el triángulo, sino que a correr la frontera. Claro, perfectamente podría pasar. Claro. Ahora, una de las hipótesis que han habido y se han dado vuelta es darle un corredor a Bolivia por la línea de la Concordia, lo cual era factible para Chile, pero no era factible para Perú, porque ahí Perú ya quedaba absolutamente imposibilitado de poder recuperar los terrenos que perdió en la Guerra del Pacífico. Claro. Entonces, por lo tanto, no iba a aceptar aquello. Exacto. Bolivia no, como que le gustaba y no le gustaba la situación. No era tan, pero ahora sí que no le gusta, porque sucede de que al darle una franja de tierra por el lado de la línea de la Concordia, al llegar al mar, tendría solamente 80 millas marítimas, porque el resto es peruano. Claro. Entonces, por lo tanto, no serían las 200 millas que se estipuló, claro, que se estipula para todos. Porque, claro, la ¿cómo se llama? La resolución, por llamarlo así, del Haya. El fallo de la Haya de hace el año pasado, recuerdo. Bueno, también influye dentro de este proceso de discusión con Bolivia, porque ya no son las 200, sino que es menos. Claro, 80 millas solamente. Que la gente se olvide de memoria corta, aquí tal vez Perú no ganó del todo, pero ganó Perú. Sí. Le fue bien a la Cancillería, por tanto hizo un muy buen trabajo. Y Chile, bueno, en su mirada displicente, prejuiciosa, etnocéntrica hacia Bolivia, sigue con una posición más bien reactiva. Cuando hablo de que la Cancillería es reactiva, que está reaccionando, reacciona, no, si no son ninguno de mis objetos, reacciona en base a lo que está haciendo Bolivia. ¿Ah? Por eso es reactiva. Y eso efectivamente Ahí está, pues, ese era eso es, ¿o no? Entonces, la posición ahí de Cancillería es precisamente estar reaccionando a partir de lo que está haciendo Bolivia. Pero al margen de eso, poniéndome, me voy a poner del lado del canciller, está bien desde el punto de vista comunicacional lo que se hizo. Demostrar alineamiento, porque lo hizo Perú también en un momento, ojo. Los países lo están haciendo, Bolivia también lo está haciendo, en defensa de su posición. El punto crítico es que Cancillería chilena, históricamente, no ha tenido la voluntad política de resolver las diferencias políticas que tiene con sus vecinos. Y por tanto, como los vecinos están, ¿cómo lo podríamos llamar? Que están encauzando su política en esa línea, que están obsesionados con obtener una ganancia territorial producto de que todavía está en las mentes esta cuestión de la guerra del Pacífico, ellos están trabajando en esa dirección. Ahora, algunos pueden decir que estamos pegados en la historia. Sí, puede ser, pero ¿cómo superamos eso? ¿Cómo superamos esa historia? Con integración. O sea, los estados nacionales latinoamericanos y puntualmente los vecinales están en la obligación de superar su historia. Y la superación de esa historia es buscando un entendimiento con el otro. ¿Y tú crees no acrecentando la odiosidad? ¿Tú crees que eso es posible cuando vemos que por ser lo que está pasando en Europa con respecto a Ucrania, lo que pasó después de la caída del muro de Berlín, las situaciones que cómo ha ido cambiando el mapa de no solo de Europa durante los últimos, 150 años, que han habido grandes cambios y constantes cambios dentro del mapa de Europa sobre todo, o el mapa de Asia o de, no tanto Asia, pero sí en, ¿cómo se llama?, el Medio Oriente, que han habido muchos cambios, y estos cambios se van realizando porque, bueno, son... Hay problemas en algunos lugares de etnia, hay problemas de tipo económico, lo cual hace de que estos cambios se produzcan. Uh-huh. Acá habría un problema, por un lado, económico, porque son los bienes minerales que se encuentran en la zona, que harían de que por una parte también Chile evitaría entregar esos territorios. Esa cuestión de que es que nuestra patria, nuestro, eso no le creo mucho. Yo veo más que la parte comercial, la parte económica, la parte de los bienes minerales que hay allí, que hacen más que nada afirmar y reafirmar estos convenios que se suscribieron y que no hay mucha voluntad política de cambiarlo. No, por supuesto. Bueno, pero es que ahí también la propia sociedad civil tiene cierta importancia, creo yo. O sea, los medios de comunicación también. La diferencia es que, bueno, depende mucho de la percepción que tengan los medios y lo que uno puede decir en los medios. O sea, yo siempre que me han consultado, yo me la he jugado no solo con el proceso de integración, yo lo digo abiertamente, es de conocimiento público, o sea... Cuando a mí me dicen, bueno, Max, ¿cómo podemos acercarnos a este tema? ¿Cómo se resuelve este problema? Integración. Ahora, que no quede solo en un eufemismo el concepto, sino que lo aterricemos. La sociedad civil, creo yo, tiene también una importancia. Es decir, la integración de los pueblos, a mí me parece que también es fundamental para resolver este tema. Pero se plantea otra arista y que yo lo conecto un poco con el caso mapuche. O sea, si no somos capaces de promover una integración nacional de cohesión interna, y ahí voy al tema del pueblo mapuche, si no somos capaces de resolver eso, difícilmente vamos a poder ser capaces de resolver esto. Entonces, yo creo que pensar la política interna y externa de manera disuasiva es un error político, y yo creo que ahí está cometiendo errores hace rato el Estado chileno, no solo con el tema mapuche, sino con el tema internacional, porque no ha sido capaz de alinear una política que tenga coherencia, no solo en el punto de vista interno, sino que también en el punto de vista internacional. Disculpa, ¿integración de qué? ¿Quiénes? ¿Con quién? Porque la verdad, acá lo que tenemos es un problema de dos clases políticas de dos países. Esto de integración de los pueblos, estamos integrados, queramos o no. La gente que vive en Perú acá, por ejemplo, que no es poca, vive cotidianamente, se integra, a veces no de muy buena forma, en términos de ciertos prejuicios que hay. Como lo decíamos la semana pasada, cuando se viene de un país cercano al nuestro, le llamamos inmigrante. Cuando vienen de varios kilómetros más, por ejemplo, Europa, le decimos extranjero. Y en ese contexto, lo que uno ve, básicamente como lo vio con el caso de Perú y el caso también de Bolivia, que una demanda histórica, a mí ese concepto ya lo encuentro un poco mañoseado, esta demanda histórica, uno dice, bueno, ¿con quién estamos dialogando? Porque aquí se habla de pueblos, de integración, pero la verdad lo que vemos son cancilleras por un lado, cancilleras por el otro. No estamos hablando de integración popular donde los pueblos se encuentran y nada. Es bastante conveniente en términos para la agenda. Genera este chauvinismo, estamos todos unidos detrás del presidente, estamos todos unidos detrás de la presidenta. Bastante transversal, sirve muchísimo para esconder también otras cosas bajo la basura. La basura bajo la alfombra, los problemas bajo la alfombra, en esta cosa muy propia de defender la patria, ¿ah? De defender el territorio, que sabemos que no es así. Y eso yo creo que a rato nos hace un poco perder. No estoy tratando de pensar desde otra arista, estoy tratando de pensar desde esa integración que entiendo yo que tú apelas, que es una integración de pueblo. Y ahí como que se pierde todo. Acá hay como, sí, estamos con la presidenta. El video sale los cuatro últimos expresidentes. Donde estaba Michelle Bachelet, pues se repetía. Pero estaba Piñera, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lago. Que no digamos que son los grandes defensores de la soberanía chilena. Pongamos las cosas bien en serio. ¿Qué se está defendiendo, en definitiva? ¿Se está defendiendo qué cosa? ¿Se está defendiendo el territorio? ¿Se está defendiendo la soberanía? ¿Soberanía de qué? Porque uno asume de que tiene soberanía, que el pueblo es soberano, que incluso el mandato que tiene un gobierno es soberano, pero eso no existe en la práctica. Es como esa caricatura que veíamos a propósito de los 50 años de Mafalda, cuando empezaba a leer que era democracia, veía el significado y se cagaba la risa, porque dice, eso es democracia. Ah, ya, entonces parece que no tenemos democracia. Y en ese contexto, a mí, lo particular, cuando se empieza a discutir este tema de lo territorial, me cuesta creer. Yo no veo gran defensa, por ejemplo, en el sector de Puchuncaví, que es una zona de sacrificio. Cayó petróleo, tranquilo, un par de meses lo tenemos. ¿Y la, no, va a pasar décadas del impacto que generó. Uno no ve soberanía ni le ve defensa cuando ve la pesca de arrastre. Que hay pesquera japonesa, que están las canadienses, incluso finlandesa, ¿ah? Que tienen un país muy bonito, pero a costa de explotar el de los otros países. Entonces, cuando nos referimos a soberanía, a nosotros que nos gusta no solamente ver la quinta pata al gato y ser odiosos, como mucha gente pueda pensar, sino que nos gusta reflexionar un poquito más, decir, bueno, parece que acá la cosa... Recuerdo incluso cuando estaba lo de Perú con el tema de la Haya y decía, bueno, si estamos preparados para una guerra. Disculpa, ¿guerra de qué? ¿Ah? No, que vamos a ir a defender qué. Tampoco hubo esa disposición para los campos de hielo. Al final, esto... creo yo, no es un voladero o luces, es una política deliberada que mantiene cierta cohesión cuando tenemos una clase política, particularmente estoy viendo el caso de Chile. Todas las encuestas, incluso las de ellos mismos, muestran de que las dos conglomerados que gobiernan hace más de 20 y tantos años están de capa caída, tienen poca aprobación y tienen poca credibilidad. Entonces, hoy día, claro, hoy día hay que sumarse detrás de la presidenta. Claro. ¿Sumarse a qué? ¿Ah? Si va ¿cuántos viajes? Dos ha habido a Estados Unidos, el último a Nueva York, el anterior fue a Washington, sí. Y ahí está la soberanía. Entregada a concesión. cuando hablamos de soberanía e integración, ¿qué estamos integrando? Porque fíjate que en términos de Perú, que se generaba esta fricción y estamos todos defendiendo la soberanía, pero los negocios de Chile aumentaron exponencialmente y las ganancias de los capitales chilenos en Perú, pero crecieron. De hecho, el retail ganó más en Perú que en Chile. Me refiero al retail chileno. Entonces, ahí puede decir, hemos integrado. Tú bien lo has dicho en ocasiones anteriores, aquí había una integración económica. Sí. ¿Hay otra? ¿Hay otra en la virtud de los, por último, 30 años en términos de la línea política desde un Estado? Porque esto es una política estatal, esto es una política constante. O sea, hay otra iniciativa. Lo que pasa que, claro, la que más se ve es la integración. Porque es la que más se le da, o sea, carbón para la guía. En la comercial, claro. Para que el vapor ande fuerte la locomotora. Pero tienes otro tipo de integración, tenés integración cultural, integración académica, eso existe, uh-huh. En el norte está, se hace evidente, el punto es que falta mucho por hacer en esa materia, por ejemplo. Pero en el norte no se dará más por un tema de realismo, de hecho cuando estaba otros pelotudos querían hacer la marcha en el límite de la Concordia y otros más de acá que hay que ir a esperarlo y todo el cuento, la gente de Tacna y Arica la verdad decían qué mierda les pasa a estos tipos, sí. Porque la verdad nosotros nos relacionamos todo el tiempo, hay que más hagamos un país, ustedes váyanse. Exacto. Porque claro. En definitiva, pero imagínate Toño, que la gente de Arica va a atenderse en salud a Tacna, sí, porque sale mejor, pero sale más barato, mucho más barato. Y ese nacionalismo trasnochado debería sentir vergüenza por eso. Claro, la gente tiene claro, o sea, tú puedes, si quieres a tomarte un pisco sour distinto al nuestro en Arica, claro. Vas a Tacna. Si la gente tiene la posibilidad de ir a Tacna, por ejemplo, una atención bucal, si te quieres limpiar los dientes, te sale en dinero chileno, cree que sale como 6,000 pesos, 5,000 pesos. Y si tú te la haces acá, te sale alguna sobre 100,000 pesos. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Uh-huh. Pero mira, yo conozco gente de acá mismo, de la Villa Francia, que tienen familiares allá en el norte, viajan a ver a sus familiares, de ahí pasan a Tacna, se ven, se hacen chequeo y vuelven. Y vuelven. Sí, y sí. Les sale. Nosotros conversamos, por ejemplo, cuando estaba el tema lado, de esta marcha. Por un lado, visitan a la familiares y por otro lado. Y que se le dio sector bombo mediático acá, y tanto allá como acá, pues pongamos las cosas como son. Y conversaba con gente de Arica particularmente y me decía, ¿qué me lo estudié? Dice, esa preocupación que tienen en el centro que ven las cosas acá, no es tema. Acá no es tema, porque sería, es como, ¿cómo va a ser tema de una cosa que para nosotros es una cotidianidad? ¿Cómo va a ser tema para nosotros, ay, no vamos a ir más a Tacna en protesta? Váyanse a joder, seguramente Santiago nos da mucho. Es como la gente de Aysén que pensaran igual, que no ir más a Argentina porque, nosotros somos chilenos y tenemos que estar en Chile. Ah, joder. Está el tonto, porque sucede que les queda mucho más cerca la ciudad de Argentina que venir a ver a Puerto Montt, que es más o menos lo más cercano que pueden tener. Entonces, están, pero de perogrullo de que tengan que ir al país. De hecho, por ejemplo, Rodrigo Castro dice acá, si Chile quiere el mar para los empresarios, ¿Bolivia para quién lo quiere? Y Jaime dice, ¿defender soberanía? ¿Realmente se está defendiendo si todos los recursos naturales se los llevan las empresas extranjeras? Claro. Acá Marcos Canel dice, defender soberanía de intereses comerciales y personales. Pura tontera, dicen nomás. Si Arica la tienen botada. Y eso es un hecho. Es cierto. Ah, de hecho, la gran inversión y todo lo demás está en Iquique. Arica está ahí porque la soberanía, porque lo ganamos y el morro y la cosa, y la cacha la espada. Pero en la práctica, estos temas de soberanía por mí son bastante peligrosos. Las fronteras son bastante arbitrarias. Pero sirven, son bastante útiles en términos políticos. Son bastante útiles en términos políticos. Político y económico. Pero en términos políticos, sin política no tenéis lo económico, sí, porque te genera esa estabilidad, pues esa cohesión que necesitáis, esos gobiernos de unidad. Esto no, pues nosotros no nos perdemos, hay una política de Estado, nos ponemos detrás del presidente, detrás de la presidenta, aquí no hay dos lecturas. Y ese constante que en definitiva es haber ido aumentando, mucha gente se pregunta cómo podemos tener a tipos hablando de política internacional como Tarut o como Iván Moreira. Bueno, porque esa es la política que se ha desarrollado en términos de relaciones exteriores. ¿Cuál es la sorpresa de eso? Ninguna. Mm. ¿Ah? Entonces, bueno, es súper complicado porque una cosa es verlo en términos de los gestos que hace Cancillería. Gestos que hace para, ni siquiera para la galería, lo hace para la platea, que lo hace a través de los medios de comunicación que son, le son afines también. Uno lo ve en la calle a la gente discutiendo sobre este tema. Ah, lo decíamos también anteriormente, mucha gente mar para Bolivia, pucha, cambió el gobierno y bueno, no sé si es tan bueno porque estamos detrás de la presidenta. La presidenta ha dicho que ni un centímetro de soberanía a Bolivia. Entonces, cambian el discurso, pero automáticamente. Porque tiene que ver en definitiva todo esto y el trasfondo de lo que quiero llegar con un tema político. Mm. ¿Ah? Nadie está haciendo soberanía ni haciendo patria en el límite de la concordia. Por ahí el retén que se pasea un cuánto rato ahí, pero nada, no un lugar donde se haya habitar ni nada por el estilo. Estas cosas que tienen que ver con estos simbolismos me han aprendido que siempre han sido útiles. Yo siempre le he tenido, no temor, le tengo cierto rechazo, cierta repulsión a cualquier tipo de nacionalismo. Venga donde venga. Venga donde venga. Son peligrosos. Yo encuentro extremadamente peligroso. Sí. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que tener el ojo. ¿Cuál puede ser nuestra función? Bueno, tensionar esto, profundizarlo y también darle una vuelta. Tratamos de decodificar. Por ahí alguien decía que la contrainformación era devolverle a alguien. Primero tenemos que entender de qué estamos hablando. Para poder decodificar eso y también poder ponerlo la pelota en el suelo para que podamos dialogar todo. Y acá no hay un diálogo, acá hay un diálogo de una casta política frente a lo que quiere. De hecho, parte, y todos saben esto, o si no saben deberían tenerlo por enterado, de que gran parte de las costas de, no solamente que pagó Chile, del tema de La Haya con Perú, estaban ahí dentro del staff de abogados de empresarios, po. De grandes grupos empresariales. Y yo me decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué están tan metidos los empresarios acá? Bueno, porque ellos tienen intereses sobre lo que podían o no perder respecto a eso. ¿Y para dónde irse en el caso de que haya un para uno u otro lado fuese el ganador? Entonces, estar preparado para instalarse en el lado que les conviene económicamente. Eso ha pasado siempre. Entonces, el tema es, insisto, complejo, lo sé, pero hay que tensionarlo un poquito más en términos de darle esa vuelta al tema. Yo no creo que se arregle mucho que esta gente quiera llamar para Bolivia y todo y al final se termina como en una constante reacción del tema. Yo no sé si darle mal a Bolivia también. No sé si darle mal a Perú o este o a cualquiera. O darle mal a Talca, como dicen los otros. Porque el tema no es a la discusión. ¿Se lo estamos dando a Bolivia? ¿O se lo estamos dando a un grupo que probablemente va a pagar más impuestos que los que paga acá el grupo empresariales, pero en definitiva va a quedar ahí? ¿O hay algunos intereses internacionales que quieren instalarse ahí por medio y tienen la puerta abierta por Bolivia? Uh-huh. Claro, o sea, uno puede imaginarse y pensar cualquier cosa cuando ha visto cuál ha sido la situación de estos países frente a las grandes compañías internacionales. Uh-huh. Ahora, lo interesante sería terminar con la frontera, pasar a ser una serie de provincias con un estado mucho más... ¿cómo te dice? Yo federado. Claro, una cosa así. Unos Estados Unidos de Sudamérica. En no el sé cual, si la analogía es muy buena. No, pero, o sea, para tener una idea así, cómo podríamos entrar y que no hayan este tipo, o sea, una moneda común, tenemos un idioma común. A excepción de Brasil, pero es tan poca la diferencia de que no habría problema. Porque entre el portugués y el español al final se habla portuñol, entonces no entendemos igual. Y siendo del mismo continente nunca hemos tenido grandes diferencias con los con los brasileños. Por lo tanto, sería interesante. Y sería, claro, eso sí, en poco tiempo podría pasar a ser una potencia. ¿Qué cosa? Esta Sudamérica. Bueno, frente al resto del planeta. Yo no creo. Pero, o sea, es una de las posibilidades que podría darse, sí, por no, todos no, los que, bienes que tiene. Pensando pero, en el tema de ser potencia, de que, insisto, el otro día lo conversábamos acá mismo, en el tema más allá de lo que hay que reñir en las categorías, en las categorizaciones, qué contenido le damos a eso. Es como cuando decimos, no, podemos seguir siendo un país con crecimiento, pero con justicia social. Disculpa, el crecimiento nos tiene cagado. Claro, porque el crecimiento es la política del chorreo dicha de forma mucho más bonita y mucho más eufemísticamente planteada, pero sigue siendo exactamente, a medida que crecemos, chorrea. Por tanto, claro, el crecimiento es bueno. ¿Para quién? Para la gran empresa, obviamente. O sea, obviamente no estoy planteando una solución, estoy planteando una problematización. Aquí hay gente que va a empezar a decir que uno no quiere mucho a su país y todo ese tipo de cosas. Es como preguntarse un poco, oye, ¿y Ecuador en este tema de soberanía? Pues pensando en un gobierno más afín. Es decir, bueno, ¿qué hace? Y hay una política minera extraccionista que le da, no sé, poco. Ah, contrato a Codelco. El mismo Codelco que tiene la caga en ventana. El mismo Codelco que la verdad acá no callamos porque está todo este mito de el sueldo de Chile, claro, y la cosa, que la verdad poco y nada quedando de eso en Codelco, hay que ser honesto, la mayoría de las cosas están externalizadas y privatizadas. Pero ¿a ese tipo de empresas se privilegia? O sea, la soberanía, ¿qué significa en definitiva hoy por hoy? Eso va incluso en Brasil con Petrobras, que en definitiva, no, que con esto se mantiene educación. Bueno, la inequidad sigue siendo la más básicamente la misma. Si tú podís transformar los números. De hecho, si hay gente que comprobó que eso era posible, era gente de la dictadura que armó el tema del Mideplan, pues, ¿cachai? Y las mediciones, entre ellos Joaquín Lavín. Entonces, cuando te dicen, oye, mira, si miramos las cifras de 1985 y las miramos en el 2000, obviamente combatimos fuertemente a la pobreza. Claro, pues si yo puedo también cambiar una tabla en Excel, po. Si es re fácil decir que combatimos la pobreza cuando salís de tu mansión y no te acercas al centro. Porque probablemente te pueden tirar moneda o te pueden escupir. Entonces, yo creo que la superación, pongamos las cosas como son, tiene que ver con esta superación también a las propias burguesías nacionales. Por ahí el otro día leí una carta muy, muy interesante de uno de los, si no me equivoco, nietos de Che Guevara, anarquista. ¿Es qué? ¿Perdón? Anarquista, ya, muy crítico del régimen cubano. pero fíjate que su argumentación política era bastante sólida. Y de hecho me sentía bastante cercano respecto a aquello, a esta crítica Antonio respecto a una Cuba. ¿Ya? A una Cuba que cuando uno no sabe distinguir contra qué está combatiendo, me gustaría que la explotación o no, termina convirtiendo en antiimperialismo y convirtiendo otro. Y pone en su lugar. Y eso recuerda un viejo cuento que en definitiva plantea esta situación de... había un pueblito, una aldea, que en un momento determinado vivía bajo una tiranía, una dictadura tremenda y todo el cuento. Hasta que un día, ¿saben qué? Deciden, se organizan con muchos muertos, muchas cosas, y la derrocan. Al otro día hicieron una tiranía nueva, pero era del pueblo. Que un poco reñió también con este concepto propio de Marx, que nace de ahí de dictadura del proletariado. Cambiamos una por otra. Pero esta es mejor porque es la de nosotros. Claro. Insisto, es complicado porque en definitiva terminamos hablando de tratados que todos sabemos que acá respetar un tratado es como que respetar las leyes. Imagínate que esta semana estamos viendo un fraude al FUT. Yo lo vuelvo, voy a volver a insistir. Defraudar al FUT. Esa weá sí que... Pero es miserable. O sea, el FUT ya te permite un montón de ventajas. Claro. De una u otra manera, en términos tributarios, salir bastante bien parado para la empresa. Y más encima te lo defraudáis. O sea, no solamente le quitaste el luz a un cabro chico, pues bueno, lo dejaste en pelota y lo asaltaste. ¿Cachai? Esa weá, gente debería estar pero presa. Pero no. ¿Dónde está Andrés Velasco? Estoy diciendo, todos sabemos dónde está Andrés Velasco, escondido en Estados Unidos. Ahí está Andrés Velasco. Más allá de esta humorada, que ¿dónde está Andrés Velasco y todo el cuento? Sí, claro, pues, el güey ni siquiera se presentó. Mira, más encima el foro que tenía que ir se llamaba Solo para Valientes, porque hablar sobre educación no fue, pues, güey. ¿Cachai? ¿Cuál foro? Uno que estaba el día de ayer, el 2 de octubre. ¿Sí? Me parece que es la Universidad Católica, que tenía que discutir con Felipe Cáez, está anunciado. Y el tipo se quedó en Estados Unidos, ni Gil le va a volver, porque va a esperar, oye, si no es broma, tiene que esperar cuál va a ser, si está su nombre, no es resolución, si él está dentro de va a ser formalizado, porque estamos en esa etapa, ojo, estamos en la etapa investigativa, a propósito de las declaraciones que ha dado Hugo Bravo, que tapó una olla gigante, el garganta profunda de este nuevo episodio. ¿Quién es Hugo Bravo? ¿Me pueden explicar? Ejecutivo de Penta. Ah, ya. Y ahí tenía todos estos tipos que hablan de la patria, que hablan de la nación y todos detrás del presidente o la presidenta. Son tipos que son capaces de cagarse hasta la abuelita, po, bueno, sí. no les complica. No hay asco. ¿Ah? No se le hace asco. O sea, si esa es la manera de erradicar las malas prácticas, por favor, déjame hasta ahí, po, ¿cachai? Entonces, en definitiva, eso tenemos. Y tenemos una realidad donde, por ejemplo, se muestra como... hoy, una multa histórica, el cartel de la corrupción de los pollos, a la cual van a apelar con su staff de abogados correspondientes para hacer la rebaja. Estamos hablando de ¿cuánto? ¿Un octavo? ¿De la ganancia? Sí. ¿De la ganancia? Puta, hagámosla de nuevo. Po. Claro. Si, ¿cuánto ganaron? ¿1.500 millones? De dólares. De dólares, ¿cierto? 1.500 millones. Y 45 millones de dólares fue finalmente la multa. La multa. 45, entre los tres. No es nada. Entre los tres. Claro. Obvio que es un negocio redondo. Pero, pues, a mí me pasarle a todos los días. Claro, pero, si a ti te dicen, oye, claro, pues, mira, metámonos a esto y en caso de... En el peor de los casos, ganamos 100, devolvemos, qué sé yo, 10 pesos. ¿Qué decir? Vamos, pues. Claro. 10 pesos en el peor de los casos. Si nos piden, vamos a tener que pagar 10 pesos y ganamos 90. ¿Dónde firmo, pues? Pero sí, y aquí se habla de soberanía. ¿De soberanía de qué? ¿Ah? No, es que nosotros no vamos a rendir porque los tratados de 1904. Ni siquiera se está hablando del tratado de 1904. es lo que entregó Bolivia allá. Y siguen repitiendo la misma canteleca. Porque el único argumento que tienen. Cuando ven los foros, los Facebook, todo el tema. Oye, pero decía el tratado de 1904. Bueno, si ese no sale en ninguna parte lo que presentó Bolivia. ¿Ah? Pero dale con repetir lo que dice la tele. Claro. Es que lo dijo el canciller. Puta, el canciller, po. Créale. De hecho, canciller de Chile, canciller de Washington, diría yo, pues si sí. Todos saben que funcionario de Washington era Aldo Muñoz, un operador político de Washington. Sí. Entonces, de soberanía, por favor, bájense del pony, po. Entonces, eso lo lleva, más allá de lo jocoso, incluso a reflexionar. O sea, si vamos a hablar de defensa de la patria o a cosas por el estilo, bueno, saben que nos están saqueando acá, po. Pero no, porque ahí el crecimiento, porque si cualquier medida, imagínate, oye, poner prisión a la gente que defraude. Ah, no, porque esa weá puede afectar el crecimiento, pues, y profundizar la desaceleración. Ese fue el argumento, pues, cuando se habló de penas de cárcel, por ejemplo, la gente que lucra. Claro, sí. Y pero después no tiene ningún empacho en poner la bandera, bueno, un 11 de septiembre, pues. Sí. Entonces, siempre, probablemente para la izquierda siempre es complicado hablar de soberanía, siempre es complicado porque el discurso inmediato es no con el nacionalismo, pero harta en la izquierda y la historia de la izquierda ha habido mucho nacionalismo, a tal nivel que de ahí ha nacido el fascismo. Esa es la verdad. Entonces, disculpe, yo con los gobiernos latinoamericanos más afines, socialdemócratas y todo el cuento, que también se reivindica eso, yo hasta por ahí nomás te diré. Yo sé que hay gente que necesita plata y por tanto necesita ir constantemente a la embajada, pero transparente por las cosas. Sí. Pero otra cosa muy distinta es perderse en eso. Acá tenemos harto que pelear con la burguesía nacional y transnacional y altura. Y en ese contexto, sí, po, integración en los pueblos, ¿cómo acabamos con esto? ¿Cómo acabamos con estos que nos tienen saqueados completamente? Muy lindo el modelo finlandés, pero yo no lo quiero que en las costas, weón, vengan. Una vez una parlamentaria finlandesa en una entrevista, no sé si he visto la Cuarta Guerra Mundial, esta batalla. Bueno, le decía a alguien, oye, nos gustaría llegar a ser como Finlandia un día. Bueno, ojalá es que no, le dice ella. Y le dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque para que Finlandia sea Finlandia, el costo para el resto del mundo es muy alto. Imagínate si fuéramos Finlandia. Este país se muere. O sea, el planeta caga. No es posible. Es como los barcos noruegos, ¿cachai? Ah, claro. Vamos a pescar. No, pesca arrastre en todos lados, todo el cuento, pero es como Estados Unidos, pues. Súper proteccionista en la interna. Anda por una empresa de otro país allá, sin pasar por los trusts y sin pasar por los tipartis y todo el cuento. Estáis loco, pues, güey. Es lo más proteccionista que hay. Pero anda a pedirle un poquito de arancel en la entrada de Estados Unidos en algún país y puta, te bombardean. ¿Ah? Porque encima afectáis a las libertades y permitís, soy una dictadura. Entonces, el tema de la soberanía, insisto, es una cosa bien compleja de discutir. Yo sé que cuando tú te referís, insisto, a lo de integración, te estás refiriendo a otra cosa. O quiero esperar eso. ¿Ah? No me defrauden, Max. O voy a sacar los póster que tengo de ti con famosos en mi pieza. Oye, tengo un collage. A esta altura, de aquí a un par de años, hasta Carol Dance va a hacer selfie. Lo voy a decir. Pero así es la cosa. Joaquín también me subía al columpio otro día. Ah, sí. El profe. Joaquín. De hecho, lo tenemos un llamado en un ratito más, creo que Joaquín quiere saludarte. Ah, muy bien. Dijo, probemos esta cosita. Esta cosita se llama Perla. ¿Qué? ¿Por qué le pusieron Perla? Porque la primera llamada fue una gitana, chica llamada Perla. La primera llamada iba a ser Emilio y le vamos a poner Emilito. Ya. Emilio. No, siempre estoy hablando muy en serio. Se iba a llamar Emilito. Pero Emilio, Varian la vendió. Arrugó. Y Perla fue la primera llamada. Le ganó al quien vive y llamó Perlita. Y por tanto, Perla se ganó el derecho de llevar el nombre de un aparato. No sé qué tan feliz puede estar. Ah, no sé si lo habrá puesto en su estado de Facebook. Y hoy día me llamo con un aparato en la radio y a Francia. Le pusieron mi nombre. Ah, le será algún orgullo, alguna cosa por el estilo. Puede ser para algunos, ¿por qué no? Bueno, partamos, insisto, desde esto. Y los invito a meternos de lleno al tema del caso Penta, en el cual todo esto empieza por un tema menor, como varias cosas. De estas bolitas, de estas cosas media raras que estaba viendo el servicio de puesto interno, respecto al grupo Penta. El banco Penta, el grupo Penta, consultora Penta, etcétera. Estamos hablando de Carlos Delano con Lavín, el hermano del otro. Estoy tratando de acordarme concretamente el nombre. Y de pronto, por allá, entre la fiscalía y la gente de servicio de puesto interno, apretan a uno, Hugo Bravo, que viene siendo como el hombre clave acá. ¿Sí, estoy escuchando? Hugo Bravo... Tiene una calle por acá en Maipú, ¿eh? Sí. Hugo Bravo. Era un ejecutivo, un alto ejecutivo del grupo Penta. Se urge y suelta la papa. Y empieza a tirar, de hecho, la mayoría de los nombres de políticos y todo el cuento salen de ahí. Y empiezan a saltar. Ojo, se vienen más nombres. Te adelanto dos partidos. A ver. PSPPD. ¡Ah, ya! Ah, pero obviamente los que están más involucrados son el caso de la UDI, por una razón sumamente simple. Porque el grupo Penta está liderado por Delano y por Lavín y son mecenas de, la UDI, claro, de particularmente de la UDI. Pero son inversionistas, po. Si sí. La política es una inversión, una bolsa de valores. Tú pones plata a este y después puedes tener los favores. ¿Y tenés nombre de los personajes del PPD y el PS? Hay algunos rondando, ya se sabe, por ejemplo, eso, pero ahí. No están claros. De todavía. Hecho, hay varios en el PPD y hay unos del PS que están dentro de los más gastos reservados tienen. De hecho, hay uno que es el top one. Ah, sí. Girardi. Pero todavía no se sabe. No sí. creo. No creo. No, yo voy a poner las manos al fuego por Girardi. No creo que... ¿Quién te va a Gómez? Bueno, con el programa, claro. Yo voy a poner las manos al fuego por Girardi. No creo que el señor de la noche esté involucrado en cuestiones raras. No. Oye, Felipito Arboe. Felipito Arboe. Amigui sí. De Procurica. Sí, Felipito Arboe también. ¿200 cuánto? ¿250 millones? Sí. de gastos reservados. Bueno, hasta Giorgio Jackson, po. Giorgita. Ah, la Esperanza Cuesta. No, una tipa de la comunidad. Nosotros quisimos la devolver, pero nos dijeron que no podíamos. Sí se puede devolver. Vaya directamente a la persona y le devuelve la plata y dice, yo no quiero tu plata. Sí. ¿Pero ustedes saben quién es la Esperanza Cuesta? La esposa de Max Marambio. Ex esposa de Max Marambio. Ex esposa de Raúl Alcaíno. Sí. Ex alcalde de Santiago, claro. Y ex conductor de varios programas FOME. Además, es hija del dueño de un porcentaje muy grande de LAN Chile. Sí, pues de que se lo compró a Piñera. No solamente LAN. No, es una de las tantas cosas que tiene. Una de las grandes fortunas, sí, del país. Bueno, y Max Marambio fue, sí, o era accionista de la ARCIS también, ¿o no? Sí. ¿Quién? Todo calza, pues, papá. ¿Quién? Marambio. Sí, pues, también estuvo metido en eso. Bueno, ah, y él se le estaba preguntando a Giorgio Jackson, no respondió, responde lo que quiere igual, está bien, sí, es cuestión de él. Sí. Ahora, ¿qué le preguntaron a Giorgito? Sí, por eso se había abstenido en la Comisión Investigadora de la Universidad de Arcis, ah, a propósito de Esperanza Cueto, esposa de Max Marambio, uno de los que retira plata. De hecho, por ejemplo, el otro día estamos hablando acá, oye, poco se ha dicho de la cláusula confidencial, hay una cláusula de confidencialidad, ¿de cuál fue la indemnización de Andrés Pascal Allende? Una indemnización para salir del ARCE. Así como director técnico saliendo, uh-huh, este, puta, vamos a tener que pagarle encima de 100 millones de menos. A los Sampaoli, ¿sí? A los Sampaoli. ¿Sí? ¿No me le pagaron a Andrés Pascal Allende su plata de indemnización para salir de la universidad, con cláusula de confidencialidad. Pero si está eso en proceso de investigación, eso quiere decir que debería hacerse público. Es que está, ojo, acá hay dos cosas. Está la comisión investigadora que lo tiene facultades punitivas, o sea, no puede entrar a condenar y todo el cuento. Estoy de acuerdo. Y pero todavía no hay una investigación abierta, exacto, respecto al tema de la universidad, que es lo que debería. El otro día salió hablando el actual rector, a la segunda, yo no sé si la ayudó o la cagó más, pero es verdad, porque en definitiva lo que planteaba él es que, bueno, sabes que todas las universidades estatales también tienen pactos con el diablo. O sea, también quiere decir que ellos tienen. Cuando asumí el pecado de lo otro, porque claro, estoy asumiendo el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Y bueno, empieza a hablar. De hecho, se va de tarros con esto también de la confidencialidad del contrato respecto a la cláusula de salida de Andrés Pascal Allende. Se le pagó. No se sabe cuánto, pero se le pagó. Y todo lo demás. Respecto o sea, a. No lo apriete ni grita. Pero sí. Tal como el caso Penta, cuando tú apretás el botón correcto, claro, hay gente que suelta la baba. Esto es como Pentangeli. ¿Se acuerdan del padrino cuando apretan a Pentangeli impidiendo y se van a hablar? Pero de repente le llegan al hermano y hasta ahí llegó. Bueno, pasa el tema con el caso Penta, que obviamente de una cosa chica. Y esa es la preocupación. Algunos están bastante contentos porque con esto la UDI cagó, literalmente, en términos de toda su arremetida y contra cualquier reforma y todo el tema. La UDI tiene muchos flancos abiertos porque básicamente era su gran financista. Ojo, no solamente en términos de credibilidad, estamos hablando de que se vienen igual elecciones, esto no ha acabado, si el juego sigue y vamos a tener que buscar nuevos financistas. Uh-huh. Porque le están pegando al gran financista de la UDI, al que ponía plata para decidir que iba a ser senador y que no. Particularmente ahí Jovino Novoa, que era el que está sindicado por este mismo Hugo Bravo como el repartidor de plata. Él decidía para quién y quién. Y de hecho, se ha dejado entrever porque acá hay un cagüín de por medio. Obvio que hay un cagüín de por medio. Y los medios lo han tirado como cagüín camuflado. Uno lee la columna de la Tercera o el Mostrador y todo el tema, se muestra camufladamente, porque acá todo se habla como decía Violeta, con chiquitito eufemístico. El tema de que la que más se lleva plata es Ana von Baer. Hay otro que se llama como 99%, pero que el caso de Felipe Kass, que creo que pagó la inscripción de la notaría. Sería así como pero Ana von Baer, dando a entender que había algo entre Jovino Novoa y Ana von Baer. Por eso era como la regalona, a quien le dije, no, le vamos a poner todo, porque él decide quién lleva la plata y quién no. Entonces mucha gente indigna con Jovino Novoa. La pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué Jovino Novoa está libre? Y esto fue pactado. Y hay que irse un poquito para atrás. Longueira, Ricardo Lagos, Capitán Planeta Escobar, Mano. Oye, no me cagué. Ya, yo tampoco te cago. Jovino Novoa debería estar preso. y todos saben que acá se hizo un acuerdo político. De hecho, este jaque está en la clase política de ese famoso acuerdo político de la política de los consensos, del cual no estaba de acuerdo en su momento, valga la ironía y paradoja, Alamán, porque quedó mal parado RN en ese acuerdo. La UDI quedó bien parada. Y obviamente el gobierno socialista Ricardo Lagos también. Pues, el escándalo sobre suelo, habían varias cabezas y particularmente llegan al presidente en ese momento. Esa era la razón de por qué de acuerdo. Porque todo apuntaba a las cajas chicas del MOP y desde el MOP se articulaba todo un cuento. Bueno, Ricardo Lagos venía del MOP. Sí. Por eso la cuestión se para desde ahí. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis sí. en eso? Qué bueno que te acordaste del MOP, porque a mí me llama mucho la atención que uno de los ministerios que más recursos va a recibir ahora va a ser el MOP, que siempre ha sido espacio para pagar cositas raras. Mm. Cierro mi paréntesis. Sí, pero si el MOP está hecho para eso. Si las carreteras las hacen otros, pues, y después terminan cobrándolas 10 veces más. Pues, el MOP lo que hace. El MOP es uno de los ministerios más codiciados. Que lo tuvo en gran tiempo el PPD. Y cuando el PPD empieza como a decaer todo el tema, le gana la S ahora hasta Undurraga. Uno de los que anda ahí nomás en todo ¿Por caso, qué? ¿Va? Porque es un ministerio que tiene caja. Uno, por el tema del presupuesto, pero tiene caja propia. ¿Por qué? Porque es el encargado de hacer precisamente los contratos de concesión. Y hay empresas que son muy amables, po, y que son muy afables, y que en definitiva te regalonean para que obviamente optes por ello y no por otro. ¿Ah? Y te llegan regalitos. No es corrupción, eso se llama ser diplomático. Y se da este tema. Pero, insisto, lo de Penta está recién empezando. Porque a alguien se le va a ocurrir la brillante idea de decir, oye, ¿por qué no revisamos todo mejor? Sí, po. Porque ya estamos viendo Penta y Penta, pero Penta no es el único con que les pagó la campaña a todos. Y acá, salvo, por ejemplo, el caso de diputado, que el otro día lo subía Gabriel Boric, salvo 16 parlamentarios, todo lo demás recibieron gastos reservados. 104 parlamentarios recibieron gastos reservados. O sea, el Congreso, la mayoría de los diputados... ¿Qué decíamos ayer acá? Y esos 16 que no recibieron, ¿cómo se la arreglaron? Obviamente con Feria Las Pulgas, vendiendo completo, sí, pues, todo lo cuento. El ¿cómo se llama? Iván Fuentes, que todos defienden, hizo completadas para juntar. Yeah. Ay, que son malos con Iván Fuentes, sí. Yo no encuentro tan, dije el otro día casi lloré con el programa de Don Francisco, sí. Me emocionó. No, canta como el orto, hay que decirlo. Y yo dije, en cualquier momento se pone a cantar El Señor es mi pastor, y viene ese, como ese lado. ¿Qué la oye, imagen? Oye, pero una de las cosas que me sorprende a propósito de la tele y toda esta cobardía constante que hay de prensa canalla. Y nadie le ha preguntado a Don Francisco por el caso Penta. Ah, no, es que no le van a preguntar. Pregúntenle ustedes por qué. Por el, porque el por Delano. Por Delano, que fue presidente de... Y dijo bien, íntimo amigo. Fue y habían, presidente. Ojo, íntimo amigo y había negocio en común. Sí, po. Ojo. Ah, tenían negocios en común. Papá, ¿qué? Pero obvio, claro. Está más que claro. Sí. No, pero sí, Don Francisco vive de la caridad. Bueno, yo creo que Dela no... No, yo creo, sí. Yo creo que Dela no se va a poner con algunas luquitas para la campaña de la Teletón este año, ¿no? De hecho, va a ser una Teletón... De hecho, se está tratando de evaluar, por ahí me llegó el soplo, dentro de la misma Fundación Teletón, cómo va a estar, porque obviamente esto va a salir durante la campaña. Entonces, va a tratar de criminalizar a cualquiera que quiera atentar con una obra tan linda que unan los chilenos. Partir por ahí. Pero es que no ha causado efecto. De hecho, ha ido bajando el tema de los aportes reales en términos de la Teletón. Que yo siempre he criticado, no critico la obra de la Teletón, critico que se haga un show de esto y critico que de eso debería ser un tema del Estado. Esto de que tengan que estar los niños mendigando en la tele para causarle pena a usted que done, eso se llama explotación infantil. Pero acá nos acostumbramos y bueno, ¿qué se puede esperar de algo que nace dentro de una dictadura? Que la buena educación y el decoro no eran precisamente una de las cosas que más tenía como virtud la dictadura. Pero a mí siempre me ha molestado un poco eso. Esto es lo lagrimógena, tener y que se pare el niño y que camine moviéndose así, ¿cachai? Una verdad desgraciada, pero sí. Eso es tortura. Obvio que sí. Pero la gente se acostumbró y no encuentra valorarle. Mira qué esfuerzo y todo el tema. Bueno, esfuerzo que se esfuerce, bueno, donde tiene que hacer su fisioterapia. ¿Cachai? ¿Por qué tiene que estar demostrándole a todos ustedes, cachai, para que se emocionen y se sientan mejores personas? Eso es asqueroso. Pero más encima que el presidente de la Fundación Teletón era precisamente una de las cabezas de este, cómo se, insisto, acá se defraudó al fútbol. Hay que ser muy miserable para defraudar una cuestión que sirve para defraudar. Pero ¿se dan cuenta del tema? Que no ha desaparecido el fútbol, ahora bueno, se llama Futito. Sí, es Futito, que bueno, un Futito. Pero es que son inescrupulosos los personajes. Entonces, bueno, no les podí pedir mucho cuando efectivamente los tipos están haciendo muy buenos negocios. Entonces, bueno, no, yo creo que hay más personas involucradas en esta cuestión. Sí, hay varios que están en silencio. Oye, ¿pueden mandar sus temas por mientras, para pa tenerlos programados y irnos ya una pausa musical mientras tanto? Tú, Joaquín, que debe estar muy mal porque tenía la garganta, hizo una maratón de programa y estaba... ¿De nuevo? No sé si va a llamar, pero si está ahí, tú, joven, avisa. Eso, decir. Así que... Ahí terminamos muy tarde, por eso pedimos la disculpa del caso. Hoy día empezamos un poquito más tarde de lo habitual, pero los bien empezamos tarde, eso es un hecho. Pero un poquito más tarde de lo habitual. Ahí lo envía lo de Esperanza Cueto. Revisamos precisamente ese link, Poderopedia. Ocupen esa herramienta, muy buena. Es buena esa herramienta, ahí pueden ver vínculos. Y pueden aportar también, si en eso consiste, en datos que puedan corroborarse para ir haciendo el mapeo de la influencia y las relaciones que tienen. Así que así con Andrés Velasco y las buenas, erradicar las malas prácticas. Oye, un asalto a un camión. No hay quien consuele a Velasco, dicen. Sí, oye, un intento fallido de asalto a un camión de Brinks en Maipú deja a un delincuente muerto. Chaucha. No está re bien, Maipú, la ciudad feliz. ¿Como una gran ciudad? Con demanda al alcalde. Sí. Oye, ¿cómo va eso? El caso... Yo creo que el alcaldecito que tenemos en Maipú, que también tiene gastos reservados, ojo... ¿Quién no? Está complicado el escenario. La situación del hospital, la delincuencia, porque hay mucha pobreza en Maipú, pues viejo. Muchas cuestiones complejas, entonces no puede, la gente está buscando otros mecanismos, aumenta el desempleo, tienes mucha gente que está que se va a las ferias con trabajos informales, frustración, en fin, muchas cosas que, y bueno, y tenemos un personaje que está más preocupado de salir en televisión que de resolver los problemas comunales, entonces... Bueno, oye, hay fuerte enfrentamiento en el sector, o lo habían hace como aproximadamente una hora, en el sector de la ruta sur de Cañete, entre comuneros mapuche y fuerzas especiales, una guerra campal. Está súper compleja la situación en el sector de la Araucanía y también en parte de la otra región, como este sector, límite entre una región y la otra. Y claro, hay una persona muerta en esta semana, asesinada. Se le pasa un tractor. Yo no veo ahí básicamente el accidente. Cuando alguien arrolla a otro y lo repasa, uno tiende a decir que eso es un asesinato en cualquier parte del mundo. Pero para la prensa eso es confuso incidente. Era un confuso. No, pero eso es asesinato, derechamente. Oye, se confirma que no fueron 3.000 litros los de que se derramó... ¿De petróleo en Quintero? En Quintero, ¿cierto? Uh-huh. Sí, en esa zona. Yo me equivoqué ahí con la información. Oye, ¿sabes que nos están acusando de terrorismo ya a esta altura? ¿Por qué? Dice Santero, cabro, ustedes me están, entre comillas, bombardean la mente con mucha info. Sí, puse en Quintero. No, fueron 22.000 litros. Cosa que se sabía, ojo, la primera semana. De hecho, nosotros subimos un tema, una nota sobre el tema del derrame de petróleo de este barco de la isla Marshall que va a dejar a... Exactamente, pero la Seremi de Medio Ambiente, que debería estar preocupada, que es esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, por si la gente no lo sabe, está de vacaciones en Italia. Chan, está de vacaciones en Italia. ¿Se fue a Italia? Oye, el otro día yo estaba viendo... fueron algunas autoridades a la comunidad para dialogar con dirigentes sociales y todo el tema. Me enteré de varias cosas... desafortunada, lamentable, por ejemplo, que esa zona tiene uno de los grandes índices donde los niños tienen graves problemas de aprendizaje. ¿Dónde está hablando? Estoy hablando de Puchuncaví, sí. Estoy hablando de esa zona. Particularmente, ustedes conocerán el caso de Ventana, particularmente por lo que fue la Escuela La Greda. Es una zona de sacrificio. Acá hace bastante rato ya se determinaron zonas de sacrificio. Ustedes no, pero en la alta esfera se decidió eso. Puedo hablarles de la cuarta región, puedo hablar de lo que es Ventana, puedo hablarle de lo que es un basurero en la zona, por ejemplo, de la región metropolitana hacia el norte, en el sector de Tiltil, que es un basurero. ¿Ah? Vamos a dejar tóxicos, vamos para allá. Oye, los relaves mineros que vienen, vamos a dejarlos para allá. Oye, tenemos una cárcel, dejémosla allá. Oye, ¿dónde podemos poner una chanchería? Dejémosla allá. Ahora van por otra. Por un colector de basura, un basural el más grande que tiene. Bueno, hay zonas que han sido designadas, votadas, como no vive la gente que toma la decisión ahí, la verdad vale madre, así que se han puesto como basureros. Y en el caso particular de Puchuncaví, la provincia de Puchuncaví, en la quinta región, estamos hablando de Ventana, Quintero, de hecho el derrame llegó a Horcón, para que vean más o menos la magnitud. Pero era una cosa pequeña, ¿eh? Prácticamente se le había dado vuelta un tar, una cosa soluble. En un par de semanas esto está listo. La primera declaración del gobernador fue: en 3 días esto está solucionado porque es muy poco. Después dijo, tal vez en 1 mes. Y ya todo el mundo estaba hablando que tenía para varios años. No, claro. No, pero insisto, pero la Seremi... ¿Cuál Seremi? ¿Qué es lo que es eso? La Seremi. Existe. Bueno, debería estar el ministro de Medio Ambiente y la Seremi trabajando codo a codo para resolver el tema. No, pero se fue de vacaciones. ¿Hay ministro de Medio Ambiente? Sí, hombre, ¿cachai? Un gran logro. ¿Badenier, cierto? Sí, Badenier. Pablo Badenier. No, pero ahí para que la gente cache. ¿Para qué sirve ese caballero? No, para sacarse fotos. Bueno, reprimida fue la gente de Alto Maipo, la coordinadora de Rías del Maipo, durante la semana. Sí. Que hicieron barricada arriba para que. Y el gobierno firme con Lux, nosotros lo apoyamos como gobierno. Yo creo que ahí la cuestión se va a poner más densa ahí en Alto Maipo. La organización tiene que ser un poquito... Yo como que me estoy arrepintiendo de haber votado por este gobierno. ¿En serio? Sí. ¿Recién ahora? Es que puta, soy más vale tarde que nunca, po. Es que a mí me dijeron el partido... Votante arrepentido sirve para otra campaña. A mí me dijeron el partido vota por esto y yo voto por esto. Pues sí. Nada, pensé, soy compañero. Oye, todo esto de compañero, ¿cachai? Oye, de hecho, ayer nos hablaron de compañeros que nos decían la radio de ultra izquierda que trabaja para la CIA y el Mossad. ¿Quién? Después te voy a mostrar que... ¿A nosotros? Nosotros sí. Y estábamos criticando también a Marcel Clot, ¿no? Si todo, la ultra izquierda está dejando la cagada en este país porque está financiada por otros países. Perdón, nosotros financiados por el Mossad. Ultra izquierda por el Mossad. Supieras cómo nos tiene el Mossad en la mira. Cuando me preguntaban por la situación de Israel, todo lo que decían, están locos. No, la gente está... No, se están desquiciados. Dice Jaime, sería interesante algún estudiante de toxicología haga una tesis para evaluar la acumulación de tóxicos en niños del área de riesgo. Existen esos estudios. No, si de hecho, yo lo revisaba, por ejemplo, en el sector de la provincia del Valle del Huasco. Existen esos estudios. En la provincia de Puchuncaví existen esos estudios. Oye, de allá en el norte, en donde Antofagasta, aquí, Arica, el asunto tremendo. Bueno, en Antofagasta tenía plomo. El galpón aprobado de Lux. Y acá nos recuerdan, oigan, no olvidar Talcahuano, que además ahora se instalará una termoeléctrica gigante, y hablamos de eso en Cerro La Izquierda. Golazo, publicitario, Cerro La Izquierda. Hoy día, ¿a qué hora, profitador? En Radio Voz de la Mujer. Ah, muy bien. Y sale la voz de él. La voz de la mujer. Oye, en Coronel, que se echaron a perder todas las playas que tenían también. Ahí. Con la no, pero harina de pescado. No, pero si este ¿cómo estás criticando al gobierno? Si tienen alma socialista y están preocupados de... Son compañeros. ¿Compañeros de qué? ¿Compañeros de billetera? Oye, cacharon compañeros poetas. ¿Cacharon la investigación que hay en el Seremi de Salud de la Quinta Región, no? Algo. ¿Y a quién te han metido? El PC con RN y la UDI. Juntito. ¿Se acuerdan allá en el norte como los concejales están todos? No, pues, ¿ah? De hecho, tanto que algunos critican a Nicanor Parra, igual tenía cierto grado de razón. Pues si la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Heavy. Pero bueno. Sí. Oye, vamos a tomar un cafecito, pues, ¿ah? Para que continuemos. Sí. Acá me piden con la rabia de Alonso Núñez. Está listo y programado. Por acá también le están pidiendo a la Polla Record. Lirios, lo vamos a buscar. Yo quiero una canción de Eros Ramazzotti, por favor. Anda, esto no es una radio Pudahuel. Anda a pedirle a las radios que vaya ahí a pitutear esos temas. ¿Ah? A pedirle a Miley Cyrus y esas vainas. ¿Qué dijo el otro? Miley Cyrus. ¿Qué dijo el otro? ¿Te das cuenta? No fuiste al recital, como te perdiste. A partir de la próxima semana no vengo más a radio porque me hacen bullying. Aquí hay acoso laboral. ¿Cuánto hemos hecho bullying nosotros? Aquí hay acoso laboral, señores telespectadores, ¿escuchas? No, acoso laboral no hay porque no hay un contrato por medio. Me siento pasado a llevar, se están vulnerando mis derechos laborales. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. A eso de las 17 horas por el 107.3 en el Gran Concepción, en la octava región. Si lo pueden escuchar ayer en la octava. Y pronto lo podrán escuchar por Radio Villa Francia. ¡Oh, qué bien! ¡Oh! Hacia allá vamos. Recórcholis. Oh. Sí, vamos. Oh, oye, y recuerden que tienen teléfono hoy día. Se puede ocupar. Y se puede ocupar ahí con cierta profesionalidad, así, pero bacán. Les doy el número 022, porque es un teléfono fijo, 022-403-8786. Si lo repito, 022-403-8786. Anótelo en la pizarra nomás para que no se lo olvide. Yo sé que el Alzheimer es bastante complicado. Ese número no lo tenía, así que gracias por repetirlo. Lo doy de nuevo. Toñito. 022 403-87-86. 403, está anotándolo el Alfonso. 87. Afirma el Alfonso que se va a caer, Max. 87-86. Tatita, espérese, tatita. Gracias. Se enoja. Oye, el gobierno decide invocar ley de seguridad del Estado por hechos ocurridos anoche en Ercilla. Mira, empezó. Empezó. Ojo, lo único que le aviso que esto se pone rojo. Entre cuentas que hoy día vamos a recomendar, oye, @huelgachile-.cl. Notable trabajo. Hace rato que estábamos reclamando a la gente sindical y todo el tema, o sea, no estamos reclamando ellos. Qué bueno que hayan espacio a los cabros de la batalla de los trabajadores, que empiecen a sistematizar las huelgas y todo el tema. Es un trabajo tremendo. Usted se mete a huelgachile.cl y tiene todas las huelgas que están activas en estos momentos, cuántos trabajadores están, en qué proceso de negociación están y todo el tema ordenadito en un cuadro. Interesante. Buenísimo. Porque claro, porque así. Y si están activas o terminaron o llegaron a acuerdo o no. Bien. Uh-huh. Porque así se va teniendo toda. Además de tener una idea de lo que está sucediendo a nivel de huelga, la gente también se incentiva. Dice, bueno, si otros lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Exacto. Demos el paso. Uh-huh. Ah, ellos lo hicieron. Vamos allá y vamos a preguntarle cómo lo hicieron. ¿Ah? Que nos den algunos tipos de apoyo para ir trabajando en esta situación. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ir intercomunicándose los distintos gremios, los distintos sindicatos, cuando se encuentran un poquito así como aislados, como un poquito solos. Uh-huh. Es importante. Sí, estoy de acuerdo. Y además solidarizar con los que ya están ahí en huelga, porque uh-huh. en esa forma muchos están a veces con ollas comunes, están tratando de juntar sus monedas para poder llegar a fin de mes, y con la solidaridad de otros pueden salir adelante. Exacto. Hoy no, por ti, mañana por mí, esa cuestión tiene que hacerse. Hoy por ti, mañana por la Alameda nomás. Eso es lo que está pasando hasta ahora. Nos vamos a ir entonces a la pausa musical. Tenemos Pichihuenchu, que Pichihuenchu ya conoce el tejimaneje. Ayer mandaste muy tarde la canción, pero ahora lo mandó y la mandó al mail. Ya está lista, programa. Ah, mandó una canción, Pichihuenchu. Esa es la rapidez. ¿Cómo es Pichihuenchu? Pichihuenchu. Ah, Pichihuenchu. Un tema de Manuel Le Carroña. Fumo. Saludos a todos, dice Carlito. Ya. Ya, muy bien. Ya, paren la cosa así. Déjenme. Una especie de un pulpo aquí. Pero nos vamos a ir con esta pausa musical. Nos vamos primero con Alonso Núñez, con La Rabia, y les vamos a bajar los otros temas que nos pidieron. Estamos en el matinal de Radio Vía Francia, viernes de análisis. Estamos junto a Max Quitral, Alfonso Lázaro de los Santos. Sí, pues, ayer se estaba muriendo, sí, es verdad, ¿cierto? No estaba. Ah, entonces estáis puro alegando. ¿Cómo me falté? No me estaba muriendo. Yo dije, estás muriendo. Ayer hicimos un programa especial dedicado a que te mejorara. Es que sucede que antes noche sí no dormí en toda la noche, estuve muy mal. Y en la mañana ya estaba con dolor de cabeza un poco, pero ya estaba un poco más. Y ahí, bueno, logré dormir. Están cuidando bien, parece. Están cuidando bien, parece. Se llegó sin a comentario. A mí me llegó el rumor. El cagüín. Que la alemana te había sacado la cresta. Habías quedado bastante golpeado porque creo que no escuchó el programa en vivo, pero escuchó la repetición y escuchó el del lunes. Y ahí quedó la escoba. Pero bueno, nos vamos a la post. Pero felicitar a Alfonso porque a partir de este lunes todas las universidades alemanas van a ser gratuitas. Así que muy buena decisión la tuya de haber... Grande Alfonso. Bien, Alfonso. Haciendo bien. Patria. Ideas tuyas desde acá han sido escuchadas por Angela Merkel y a partir del lunes, muy bien, Alfonso. Chicos, nos vamos a una pausa. ¿Estás hablando en serio? No, ¿sí es verdad? Sí. No, ¿Sí? A partir del lunes. Todas las universidades en Alemania son gratuitas. Oye, y recuerde, ayude, estamos en una campaña. ¿Dónde está Velasco? Si usted lo ve, por favor... Avise. Guíelo, le anda medio perdido. Pobrecito. Sí. Necesito un lazarillo. Su esposa está desconsolada, no hay quien la consuele. Ya. No. Y se divertiré. Tan, tan, tan. Nos vamos. Hoy vamos a hablar de Venezuela a propósito de bienvenido y todo lo que. Cabrito, ya. Ya regresamos al matinal de Radio Vía Francia. Estamos tú y yo. De este canto, la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente, pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. No es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Pero si esto no es escuchado, tengan conciencia en que nosotros no vamos a perder la bandera, el caballo y, si es necesario, el fusil. ¡Ah!

Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que nos puede escuchar también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Días viernes de análisis, estamos junto a Max Quital y Alfonso, acompañándonos acá en los estudios de la Radio Villa Francia. Fuimos a toda la pedidos musicales que llegaron, tuvieron todo, más mezclado no puedo estar, desde Alonso Núñez, joven cantautor de Coyhaique, Patagón, con La Rabia. Nos fuimos también con Evelyn Cornejo, que dijo alguien ahí, es que me encanta Evelyn Cornejo, fue Lucián. Che Sudaca, Mentira Política, Fuma, de los Manuel de Carroña, que son acá recerca, estuvieron tocando también en la actividad. Le agradecemos. Y la Polla Record con Lirios. Incluyen a Marcel Clos. Se lo echaron en combate entre usted y Tomás Gil. ¿Quién sigue? No conozco, ese tema. No sé. Rodrigo Paz ahí. Las medicinas deben ser. Seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia conversando sobre la tingencia y contingencia preocupante, la situación que está en estos momentos aconteciendo en el sector de Cañete. Lo conversábamos hace un rato. Envían muchas más fuerzas especiales hacia el sector, hacia la zona. Hay fuerte enfrentamiento. Yo creo que hay un punto de inflexión, insisto, con la muerte de José Quintra. Vea, tengo acá. Bien complejo el apellido. Sí. Acá lo tengo. Bueno, con la detención, y están en el hospital de Temuco Hugo Melinao, junto a un miembro de la familia Kipul. Ellos son de Temucuicuy, particularmente los Kipul. Quintriqueo Guayquimil, ¿puede ser? José Mauricio Quintriqueo. Uh-huh. Eso lo que ocurrió. Guayquimil, José Mauricio Cuintriqueo Guayquimil. Esto ocurrió el día miércoles, 1 de octubre, en el sector de Galvarino, esto es la Araucanía. Y obviamente ha ido reproduciendo esta situación en el Gualmapu. Se están registrando varios enfrentamientos bastante fuertes, por lo que estamos registrando acá. Así que va a estar muy atento también con aquello. Oye, quiero pasar un datito pequeñito de unos chicos estudiantes de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado que tienen una revista que se llama Desvío. Uh-huh. Aquí te muestro la portada. Por favor. Mira, se ve interesante. Ojo cerrado, historia del ciego que cuida autos, General Bonilla. Santiago contra el metro. La ciudadanía se organiza para protestar contra el alza del transporte público en la capital. Bien, interesante. Interesante los muchachos. Aquí tiene su índice, está bien interesante. Tiene su publicidad. Ah, muy bien. No vamos a dar las empresas. No. Eso no. Eso no. Lo demás, enhorabuena. Y bueno, felicitar a la iniciativa de estos muchachos, a Natalia Zamorano, Marcelo Salazar, Juan Pablo Biluñir y particularmente a Eduardo Vilasau, que es uno de los integrantes del staff y que me gentilmente me contactaron para una mini entrevista acá con respecto a precisamente la desobediencia civil. Así que agradecerle a Eduardo la posibilidad de apoyarlos, de estar ahí ya, y que hayan hecho esta investigación o este reportaje sobre el alza del transporte público, mal llamado transporte público. Así que recomiendo a revista Desvío de los chicos de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Así que Eduardo, muchas gracias por enviarnos la revista, está bien bonita. Tengo por lo que se ve acá, es papel cuché, me la mandaron en PDF, pero debía ser papel cuché. Ah, yo decía, oye, qué bueno tu tablet. Sí, no, pero es que es papel, ellos se supone que la tienen en papel, uh-huh. Pero está bien bonito, un buen trabajo el que están desarrollando, uh-huh. Así que muchas gracias. ¿Dónde se puede conseguir esta revista? ¿Qué vale? Voy a ver si Eduardo me te envía la info importante. ¿Ah? No, parece que no la vende. En Alfonso quiere comprarlas todas, quiere repartirlas por la ciudad para que potenciar el periodismo. Oye, el periodismo no, es solamente estoy diciendo. ¿Tú puedes mandar unas para allá? ¿Para sí, dónde? Para Alemania. Pero va internacionalizando la cosa, oiga. Claro. A propósito, protestan en Colorado por intento de quitar desobediencia civil del programa de historia. Mira, Democracy Now. ¿Cómo? Perdón, discúlpame. Protestan en Colorado, esto en Estados Unidos, por intento de quitar desobediencia civil del programa de historia. Ah, mira. Qué bien eso. Saludos ahí para la gente de Democracy Now, Amy Goodman y compañía. Que va también por la parrilla de RadioVillaFrancia.cl diario. De hecho, empieza la mañana con Democracy Now todo esto. Oye, estoy mandándole los datos a Eduardo a ver si nos puede llamar, porque aquí el líder necesita. No, todo. Solamente me. Mientras no nos haga la publicidad del carrito de la esquina y del caballero, todo bien. No, pero a ver si Eduardo puede. Y de repente se puede mandar sus revistas para acá para ver. Por ejemplo, la gente de la revista Malo trajo todas sus ediciones, sí. Todas. Mm. Le agradecemos, está muy buena. De hecho, ahí que está bueno, dice, las van llenando y las van trayendo. Uh-huh. Se estaba leyendo. Y están con el concurso que están regalando el capítulo 1 del Capital de Marx. Ah, oye, perdón, no tiene plata en el teléfono para llamarnos. Pucha, qué pena. Esto, la desaceleración es una cosa muy. Es muy que triste. Estudiante, pues entonces, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estudiante. Ja, los estudiantes tienen todo gratis en este país. Parece que tienen todo más. Ya, ahí vamos a ver si podemos hacer algo. El problema es que. Ahí le estoy preguntando, yo transmito. Ok. Bueno, estábamos con lo que ocurrió en Cañete. Chicos, quedaron todos contentos porque mandamos todas las canciones que habían pedido. Menos la otra que no la entendimos. Hay un problema. Pero yo me siento censurado con mi canción de Eros Ramazzotti. Y dale con él. ¡No puede! No, ¿sabes por qué estoy molestando? Porque el taxista que me trajo acá. Te dedicaron una de Eros Ramazzotti. No. Ah, yeah. El taxista venía escuchando Eros Ramazzotti. Por eso dije, voy a molestar a los chiquillos de la radio para pedir Eros Ramazzotti. Yo sabía que me iban a mandar a la cresta, pero bueno, por molestar simplemente. Sí, solo bueno. Por echarle las pelotas a Toñito. Claro. Bueno, yo estoy acostumbrado acá que me echen las pelotas. Uy, pobrecito él. Lo voy a aguantar en cada cosa. Pobrecito. San Antonio. El otro día acá, ni me pescaban acá, po. Si se olvidaron que había programa y todo el cuento. ¿Para cuándo? El otro día. ¿Qué pasó? Ah, ¿sí? Sí. Ya está llorando. Y ayer debe haber sido cuando yo no estaba. Yo era más que Moreira. Fue el lunes, pero tampoco estabas. Ah. Yo era más que Moreira, Toñito. Sí. Ah, bueno. Porque el Señor es mi pastor. Oye, Moreira, dice que está rezando más. Dice que el que más se mueve en el púlpito en este momento es Moreira. Uno de los más complicados. Y ha soñado con ser presidente Moreira. Y le están cortando la ala. Ah, pero no importa, porque él es un luchador. ¿Ah? Moreira, ganador. Se le quemaron la ala a Dédalo. qué increíble Moreira. Gran senador. Y él lo dice. Nadie más lo dice, lo dice él mismo. Ay, Dios. Moreira. Oye, el Eduardo, bueno, nos cuenta con respecto a la revista, para que la gente conozca este proyecto. Era un muchacho que es un trabajo independiente. Que es un proyecto que, según me contaba la otra vez, no circula públicamente, sino que ellos están tratando de hacer un esfuerzo comunicacional. Ojalá el día de mañana, me dice, se puedan tener los recursos para que tengan la continuidad como proyecto estudiantil. Y bueno, que está muy agradecido por la difusión y el saludo que le mandamos recientemente aquí en la radio. Y me dice si, bueno, que si podemos ahí darle un poquito de salida a la crónica que realizan en esta revista, que, como les decía, se llama Revista Desvío. Y el titular de la crónica que realiza Eduardo es: a un metro del colapso, la respuesta de la gente ante la última alza del transporte público. Leo: los precios del transporte público subieron una vez más el 1 de septiembre en 10 pesos. Algunos dicen que el gobierno se lavó las manos al crear el panel de expertos. Otros que el precio es excesivo al servicio que ofrecen ambos medios de transporte. Lo cierto es que la gente respondió, y donde más duele, el metro, históricamente relacionado a eficiencia y buen comportamiento de sus pasajeros. Lea esto y más a continuación. Está bien. No pagar, otra forma de luchar. Claro, sí. Esa era como... Esa, me pregunta a mí, Eduardo, ¿es acorde el precio a lo que ofrecen nuestros medios de transporte? Yo le digo que no. Debería ser gratis como está el transporte hoy por hoy. Para Max, me pone ahí, para Max Quitral. Ah, historiador y politólogo de la Universidad Arturo Prat, columnista del Mostrador y el Dínamo, la cosa no anda nada bien. Considera que los grupos que se han formado como expresión del descontento tras alta son incómodos para el gobierno. Claro, pues, obviamente. Esto se le califica a nivel sociológico como desobediencia civil. ¿Ah? Lo que está demostrando la sociedad es que la ciudadanía es capaz de organizarse para exigir y hacer valer sus derechos como ciudadanos. ¿Ya? Y además considera que los medios tradicionales y el gobierno, y sobre todo después de los bombazos ocurridos en la escuela militar, han instalado una falsa semejanza entre grupos anarquistas y aquellos que conforman organización ciudadana o popular para contraponerse ante los constantes abusos en general, ya sea desde el Estado o desde el sector privado. La gente está perdiendo el miedo a organizarse y se debe en parte al recambio generacional. Eso es lo que yo digo ahí. Está muy contenida, era más larga la entrevista, pero agradecer a Eduardo y felicitarlo por esta iniciativa. De tratar de... Todo esto se debió porque te entrevistaron. No, pero es que me pidió. Increíble, por Dios. Lo que son las relaciones públicas. Lo que pasa es que Eduardo, yo le pedí que me llamara, acá para contar el proyecto. Claro. Y no puede porque es un estudiante y no tiene plata en el celular. Ya. Entonces me pidió que pudiéramos difundir esa parte porque el enfoque de la revista que ellos quieren dar. Ya, vos deja social. De llorar, llamemos a Eduardo un rato. Pues no vemos mucho, pero llamémoslo. Pásame el número. Ah, podemos llamar interno. A Eduardo para que hable del. Gracias, sí. Toñito, muy bien. Bueno, te lo vamos a Eduardo, en tu cuota. Eduardo, te vamos a llamar al celular. Esto se debe gracias al aporte reservado que tenemos nosotros aquí en la Radio Francia. Que nos hacen estar en el pentacampeonato. ¿Se ve el número? ¿Sí? Ah, claro, caleta, porque no me lo podéis mandar por mensaje. Ah, te voy a... ¡Qué increíble! Ah, que no lo tengo agregado, espérate, ahora sí. El que llega subiendo el volumen así, dice, ¿cómo no voy a ir acá? Y me lo tiene, el teléfono me lo muestra así, pero por favor... Las cosas que uno tiene que soportar en este programa. De hecho, hoy, ayer, un saludo a Rula. ¿Qué dijo cosa? Vino el Rula para acá. Ya. Y estuvimos compartiendo, ayer. Conversando y todo el cuento. ¿En la mañana? En la tarde, pues, noche. Ah. Y nada, pues, súper ahí interesante la conversación y todo lo demás. Andamos medio a full con cosas. Pero se llevó de regalo un libro. Como no estaba el de Alberto Mayol, que nos había pedido él, le tuvimos que dar Nuestra América ahí donde salía todo. Es lo que había, pero esperamos que lo disfrute igual. Es lo que había. Oye, viene la segunda edición de ese libro, ¿ah? ¿Eh? ¿En serio? Sí. Yo tengo que ser honesto. Hay artículos que ahí están muy buenos. Otros están ahí parejitos, digámoslo. Como dato, bueno, la segunda edición que viene, yo te voy a mandar la foto, Toño, la realizamos conjuntamente. ¿Se acuerdan que originalmente el libro era autogestionado? ¿Mm? O sea, nosotros no estábamos con editorial, nada, porque también considerábamos un poquito de reticencia con el tema de editorial. Uh-huh. Bueno, ahora lo financia la Fundación Ford. Claro. Los gatos reservados. Hicimos una alianza estratégica. Ay, alianza. No. Hicimos una alianza estratégica. Con el señor Nova. No, con Carlos Dela, con la Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Pública. Así que la Universidad Pública... Lo que va quedando de esa universidad. Lo que va quedando, pero la estamos ayudando para que se fortalezca la universidad, sí, porque con el compromiso de la universidad es pública. Y ellos diseñaron una nueva edición del libro, la segunda edición de América Latina, Nuevas Miradas desde el Sur. Está muy bonito el proyecto, debería salir en las próximas semanas ya. Uh-huh. Y una vez que tengamos ya el libro, un nuevo libro con nuevo diseño, con la letra mucho más grande, porque es bien pequeña la que tenemos, con la letra mucho más grande, vamos a regalar otro libro con un nuevo diseño acá en la radio. Estamos muy contentos. Ya, pero es lo mismo, dice lo mismo, nomás que viene con, renovado. Exacto, viene renovado con algo. Suena feo, renovado. No lo pongamos renovado. Sí, está con una nueva presentación y todo lo más, pero ya se los adelanto. Entendiendo que Toño y Alfonso han sido parte también de todos estos proyectos literarios, que estamos en fase terminal de la recopilación de artículos para un nuevo proyecto literario, un nuevo libro, que es Integración y Democracia en América del Sur. Interesante. Y yo estoy escribiendo un artículo sobre justo de la temática central, que es Integración y Democracia. Así que para los auditores, estamos trabajando en proyecto literario y ojalá el próximo año ya lo tengamos físicamente. Yo también estoy, paralelo a eso, trabajando en un proceso de una nueva interpretación de Latinoamérica con un nuevo insumo teórico que se conoce como la estética del dolor social. Ya la trabajé. Espero que tenga también presentación el próximo año. ¿No sale? Ah. Y estamos muy contentos, así que se me había olvidado comentarles de esta nueva edición del libro verde que ustedes vieron acá. Ahora tiene una nueva portada, así que estamos re contentos y la gente lo va a poder conseguir en las librerías ahora. Qué bien. Así me que alegro bien. Mucho y bastante. ¿Cómo es la palabra? Para nosotros, reconfortante saber de que, bueno, contamos con tu presencia y además con todo ese material que vas entregando continuamente para poder compartir con nuestros auditores y regalándolo y para que puedan interiorizarse de esos escritos que son bastante interesantes. Sí, como te digo, apenas tengamos la nueva versión, yo me voy a poner aquí con un librito para los auditores del matinal, porque hay que fomentar la lectura, claro. Hay que fomentar los temas, acercar a la gente a Latinoamérica. Y ese va a ser mi compromiso. Yo no sé si el Toño lo podrá. ¿Sí? Bueno, le avisé ahí a Eduardo. Si no pesca, jodiste, Eduardo. Así que para que esté atento al llamado telefónico. Le voy a mandar a Toño la. ¿Cómo se llama? La nueva portada para que la pueda ver ahí. Y para que la puedas ver tú también. ¿Del libro? Del libro. Aquí está, espérate. Ah, no la manda, espérate. Enviar. Ahí le debería llegar a Toño. Es primicia, mi querido amigo. Yeah. No la hemos hecho pública a través de las redes sociales, salvo que yo lo subí el otro día a Facebook. Pero ya ahora ya la podemos difundir con total tranquilidad. Espérame. Déjame buscarla acá. Y quiero que me des tu opinión al respecto. Aquí está. No vean la otra foto cochinonas que me mandan de vez. Ah, ahí está. ¿qué te parece? Ah, sí. Es un cambio absoluto. Bueno, sí, es un cambio absoluto. Sí, es totalmente diferente. Es como con más vida, porque la otra donde era verde era como más oscura. Más plana. Como más claro. Y letras negras, entonces oscuras las letras, entonces no había así como el resalto de en esta que con las letras blancas y el fondo ahí entre rojo y negro, sí, se ve bien. ¿No contesta? Sí. Ya, bueno. Está bonita, está la, bonita, ¿eh? La portada. Sí, sí, estamos muy contentos del proceso, creo que ha sido bien. ¿Quién la diseñó? La misma gente de la universidad. Ya, o sea, no las personas que de la edición anterior. No, porque aquí hay un equipo de diseño de los chicos de la UTEM. Muy agradecidos de la universidad, lo que hemos logrado, lo que estamos acercándonos. Bonito trabajo. Seguir construyendo pensamiento latinoamericano, en fin, claro. No, bonito trabajo, sí. Yo reconozco efectivamente que hubo muy bonito trabajo al respecto. Yo no digo que el otro haya sido más feo. No, estoy de acuerdo. Era distinto nomás. Era absolutamente... Era distinto, era más oscuro. Ajá. O sea que, claro, era menos atractivo tal vez a la visión. Pero también había todo un trabajo de diseño que había que reconocer. Tenemos en la oreja entonces a Eduardo, a que lo estábamos comunicando y no pasó nada, ya, jodiste. Bueno. Tú estuvimos llamando, de hecho es más, dijimos, a lo mejor nos equivocamos de número porque no contesta y llamamos a, le agregamos un 9 incluso pa. Y nada. Y no, ya contestó otra señora. Pero llamamos nuevamente el número que estaba varias veces. De hecho lo voy a dar al aire, si alguien lo quiere llamar para molestarlo, para hacerle bullying. Qué no. Malo eres, Pierre. Eres muy malo. Pierre Nodoyuna. Lo sabemos. Es Pierre Nodoyuna, ¿te acordás? Pierre Nodoyuna. Era bueno. Bonito animado, antiguo, se les cae el carnet. No importa, pero que eran buenos. ¿Cómo está? Las naves, en su nave voladora. Oye, entre los panoramas populares está la actividad de por Víctor Jara, que me parece que es hoy, en la Bio Higgins. Así que Mauricio, si tiene una ficha, alguna cosa ahí para que nos avise, porque dice que se está conectando al matinal. Mauricio, no, se le mandamos saludos. Así que iba a hacer la Bio Higgins para juntar fondos para esta campaña de una avenida para Víctor Jara. Ah, ya, están en eso. A eso me refiero. Ah, ya tiene la portada lista. Ah, Game of the Throne. Así ya le pusimos color esta vez. Sí, le sacamos el color verde. Sí, no, hay un cambio de visual potente. Y ese, bueno, ya lo podemos hacer público apenas. Jorge Riquelme Rivera, Máximo Pitutero Quitral Roja, Carlos Rojas Huerta. Puro nombre ABC1, perdón, apellido ABC1, ¿eh? Si tú te das cuenta. Sí, la oligarquía misma presente. ¿Y ese otro Rojas es tu primo? No. Ah, no. Ya. Pura coincidencia. Coincidencia nomás. Si tu apellido no es Gonzalo Tapia. Ni Gonzalo ni Tapia. Así que esto yo ahí te dejo la. Don Area. Te dejo la portada oficialmente y mi compromiso es cuando ya tengamos físicamente el libro, vamos a hacer el sorteo acá, un regalo a todos nuestros auditores. Ahí se lo vamos a encaletar a alguien, po. Te apuesto que más. Sí, hacemos la. Voy a hacer la consulta al tiro a través de la gente si le va a interesar el libro. Te apuesto que más de alguno va a decir: Yo quiero el libro. Porque ahora se va a vender más caro. Ah, mira. Claro, pues si antes valía 1.500, ahora va a valer 1.990. Yeah. Es que donde subieron los cigarros, sí, donde subieron. Por favor, todo, claro, dejen hacerme bullying ya. No saben cómo me ha afectado el alza a mí. Pero bueno, tú estás tú contribuyes a financiar la educación pública de este país. ¿Qué educación pública si no tenemos nada todavía? ¿Ah? La que al 2020, güey, me están cobrando hoy día desde el miércoles. Güey, yo feliz pagaría más impuestos con el tema de cigarros, todo el tema. Pero más encima siguen permitiendo el tema del arriendo, que se terminó aprobando el otro día en la comisión y varias cosas más. Sí. Y bueno, yo creo que como el 70% va a tener educación. Ya, pues, bueno, si me vaya a cagar así de no fumar y todo lo demás, no digan que por mi salud, porque si fuera por eso tendríamos otro sistema económico y social. No tendríamos el capitalismo, que es bastante perjudicial para la salud. Pero nada, pues. Busca un vicio más barato. Estoy más irascible. Sí, se la va a tener que bancar todos nomás. Ah, no, para nada. ¿Qué? Disculpa, tú andás más odioso cuando dejaste de fumar. Ay, si voy a dejar de fumar. No, si no me da lo mismo. Me voy, me voy. Así. Y yo dije, bueno, si dejaste de fumar, decisión tuya. Yo no decidí dejar de fumar. ¿Ah? Y tengo que estar ahí subsidiando la educación de todos que más encima ni tienen. Ya, nada que ver. Nada que ver. Por último la tuvieran. Pero no, esto es para la educación. Sí, le metieron más plata al Ministerio de Obras Públicas que a la educación. O sea, no, si es no impresentable les digo. Esto. Sí, con los hospitales que entregan. O sea, si a Transantiago le dieran menos plata de la que le dan, podríamos tener plata para la de hecho, educación. Si le pagaran menos plata a los bancos por los intereses que le termina pagando el crédito con el aval del Estado, tendríamos educación gratis y probablemente sobraría para varias cosas. Para financiarle la campaña a Girardi. Imagínate, además, para todo lo que alcanzaría. Pues. Sí. Y eso es harto decir. Mucha plata. Pues. Claro que sí. Oye, no, pues no hagan eso. ¿Cómo nombran? Se me perdieron 10 lucas pues, otra vez. ¿Para qué nombrar a Girardi? Sí. Dicen que si nombra a Girardi frente a un espejo 3 veces, ¿no? ¿Ya? Desaparece el espejo. Son cosas que dicen que pasan, son mitos urbanos. Usted, no, si quiere, lo prueba, pero. Qué gente no, tan no, mala. No lo, sí. No, son mal hablados. Sí. Son mal hablados, ¿viste? Que mal hablado. Con lo que cuesta ganarse la plata, este nombra a Girardi y dice: chuta, lo nombré yo también. Revisate los bolsillos al tiro, Alfonso. No, ando sin plata. Ah, menos mal, problema. Te salvaste, ¿eh? Sí, ya a estas alturas del mes. No, oye, tenía dos gambas. Hasta salió altura. Hablando el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones en La Moneda y dice: yo espero que el gobierno actual actúe como Ricardo Lago. Ah, ya. Chúpate esa. Allá vamos. Chúpate esa con mayonesa. Están pidiendo mano dura en la Araucanía. Y el gobierno les dijo que iban a aplicar todo el rigor de la ley y la mano dura. Ah, ok. Chúpate. Bueno. Bueno, si le vaya a pedir consejo al PP, ¿qué esperáis? Sí, sí. ¿Ah? Guarden la chapita cabro del Che. El gobierno neoliberal, bueno, queremos. Claro. Sí. Economía social de mercado, hay digamos. Hay que seguir... Pero como somos de la ultra izquierda y arruinamos campañas políticas, según algunos... Ah, claro. De que destruyeron la campaña de Marcel Claude. Sí. Oye, ¿no puede entrar al país Marcel Claude? Ah, ¿no? O sea, puede. O sea, el poder puede. Pero si verdad... entra... ¿Qué le puede pasar? ¡Me están muteando! Igual que el otro va a andar gritando. ¿Qué le puede pasar? Que lo van a tomar detenido a los Mauricio Israel. Ah, ¿te acuerdas cuando Mauricio Israel llegó al aeropuerto? Lo estaban esperando ahí. Claro. Bueno, tal cual. Yeah. Y esto se debe a el juicio que llevan a cabo los trabajadores de que trabajaron en la campaña audiovisual de Marcel Claude. La misma campaña que durante la franja todos decían que era espectacular. Después de que se arma este litigio, alguno cercano a Claudio dice: ¡ah, una mierda campaña, más encima! Son alrededor de 29 millones de dólares. Esto es por giro doloso de cheque. Básicamente, para ser preciso en términos de la información, a Marcel Claude se lo va a estar esperando en el aeropuerto, si es que regresa, por este tema de giro doloso de cheque, perdón, por no haberse presentado. En términos de este proceso, entre comillas, judicial, digo entre comillas porque no es un juicio propiamente tal, está en... En proceso. Es un proceso legal, en definitiva. No se presentó. Por tanto, se le atiende el ordenamiento de su detención. Él no se encuentra en Chile. No. Bueno, no se va a encontrar tampoco. Esperemos las declaraciones del control. Pucha, Mauricio, te hubiera avisado porque está en el bloque radial del Panorama Popular. Me dice, la actividad fue suspendida para el 17. Por ello no la hemos publicitado y la teníamos puesta. La borramos en un rato. Tranquilo. Oye, ayer tiraron una promoción de la agenda cultural. Panorama Popular. Panorama Popular. Más respeto con Jaime. Y tiraron una que ya había pasado ya. Sí, pero... Estoy escuchando. Y todo el tema. Sí. Ahora me tocó a mí. Pucha, esto te tiene jornada desde las 9 hasta las 4 de la mañana. Igual pasa la cuenta, pues, Maxito. No, está bien. Ahora, si quieres venir para acá, manda a los hijos. ¿Por qué mandar a tus hijos para acá y los explotamos? Panorama Popular, ahí me dijo a mí. Panorama Popular. Oye, bueno, está ahí de todo. Actividades gratuitas, sí, abajo costo sí, no, o con la edición voluntaria. Está interesante. Se pueden meter a la página, pero en general está pasándose constantemente por la radio, sí. Que es una cápsula radial. Yo habría apoyado la cicleta de la Quebrada de la Plata, pero ahora me resté. Sí, la verdad... Me estoy restando de todas esas actividades... ¿Ciudadanistas, dices tú? No, de esa en particular. No quiero pero tírala completa. No quiero aparecer al lado de... Pero tírala completa. No, es que no quiero aparecer al lado de Vittori, porque Vittori está impulsando eso, entonces no quiero aparecer al lado de Vittori, porque los chicos de la Quebrada de la Plata ya tomaron otra posición al respecto, así que bueno. Ahí nomás la dejo. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué gritan? Vítori. ¿No estás participando de no, estamos participando de la quebrada de la plata? No, no, no, no. Prefiero mantenerme al margen de, bien, de los muchachos, bueno, que están ahí en ese proceso. No, prefiero. Oye, ¿qué hora es ella? Uy, 20 para las 2. Ya. Sí. Ahí estamos. En contacto con por teléfono con alguien. Sí, es que estamos. Ya veremos qué pasa. Bueno, a lo mejor sí. Anoté mal el número, no sé, pero yo le estoy escribiendo aquí. No era Eduardo, era otro, parece. Cierto. Bueno. ¿Un lugar de comida? Es que tú, como probamos varios números, después de que estábamos probando ese, nos pasaba el buzón todo el rato, y me dice, oiga, estamos llamando vuelta. ¿Ya? ¿Quién es usted? ¿Cómo te llamas tú? Le dije yo. Y mi hijo, me llamo Vanessa. Oh. Y le dije, ah, bien, bacán. No, es que ustedes la están llamando. ¿Sí? No, yo no conozco a Vanessa. ¿Y de qué? No, somos un local de comida. Ah, ¿nos podían traer unos churrascos? Bueno, y no, me aquí, cortó, se enojó. Aquí aparece el número. Yo, este el número y me está hablando a mí por WhatsApp. Qué raro. Es raro. Sí, sí, dame el número. Porque yo le puse como tenía que ser, po. Tengo acá el número. Si quieres tú vienes a marcar, agarramos la llamada y lo llamamos al tiro, antes de. Ya. Vaya nomás. El Alfonso nos va a rellenar peluche acá. Sí, yo estoy produciendo. Entonces van a tomar contacto con Eduardo, que es de la Universidad Alfred Hurtado de Periodismo. ¿Para qué me tocáis música de fondo? Porque era más rápido hacer la música que buscarla. Me contestó súper bien. No, te dije, ven tú a llamar acá, por eso dejamos. Anda a llamar allá, po. Acá, oye. Ah, perdón. Ah, no, hay gente. Ah, ya, bueno. Entonces ahora van a llamar nuevamente a Eduardo para ver si podemos tener contacto con él y conversar acerca de la revista El Desvío, que están sacando en el Departamento de Periodismo de esta universidad. No es departamento, es la Facultad de Periodismo. Y para ir estoy realizando este trabajo que por el momento, como nos decían, es un poquito interno, pero que de a poco van a ir tratando de abrirse a la al resto del público, de la opinión pública. Y eso es interesante que se vayan apareciendo estos medios que son un tanto alternativos y que ayudan a que la gente, por un lado, se vaya enterando del quehacer universitario y, por otra parte, se acostumbre la gente a leer más, que dejen un poquito de lado todo lo que es los computadores y se dediquen un poquito a leer revistas, a leer información, que es interesante e importante en nuestro país. Que se ha perdido bastante. Chile era uno de los países más lectores en una época, en Centroamérica Latina. Y eso se ha perdido bastante, se ha perdido demasiado. Entonces lo interesante es que vayan apareciendo estos medios para que la gente se vuelva nuevamente a interesar en leer. Entonces es el asunto. Sí. Ya. ¿Cómo se marca ahora para? Sí. Terminamos llamando a otro país. Es que como estamos llamando a un celular, entonces parece que cambió ahora la forma de llamar. De un celular a un. O sea, de un fijo a un celular. De un fijo a un celular, no me acuerdo cómo era. Hay que poner un 9 por ahí. 02. Hoy. No resolviste. No 09. O sea, no hay que poner 09, hay que poner el 9 nomás. Sí, pues sí lo hicimos. Sí, pues no. ¿Y no? No. Ah. 9 y el número. ¿Eso? 09 y el 9. Ah, ya, entonces hay que poner 099. ¿Así? Así me parece que es. Me parece que yo hice eso y no resultó porque no se le pone el 09, se le pone 9. Bueno, 9 y 9. 29. Le puse 29 y nos contestó una local de comida. Ah, ya. No estaba bromeando yo, si estaba en eso. Ya. Bueno, ¿cómo se llama? El otro día tenía la cuestión de cómo se llamaba, pero ahora no me acuerdo. Exactamente. A ver, pero voy a buscar. Búscalo en Google. Claro. Claro, pues. Claro. Y ahí te va a decir. Claro, exacto. Para llamar un número de un teléfono tal a un teléfono tal. Yo no sé, todavía no descubran Google. Oye, ¿para qué votaste eso? Le pegué al micrófono. Todavía anda con el Viper el Marcelo. O sea, el Alfonso. Iba a decir Marcelo. Un saludo para Marcelo. Marcelo Claudio. Sí, un saludo para Marcelo. Marcelo, el gurú. Claro que sí. Ese es el gurú de verdad, de Riddler. Sí. Alfonso, una imitación de Marcelo. Marcelo tiene una... En todo el sentido de la palabra, secta. Es un gurú. Y tiene su seguidor, un gran tipo. Tiene su secta. Yo, si tuviera tiempo, me liberaran un poco de acá, yo iría al culto. Pero, de verdad. Oye, y rodeado, aperrado, po. ¿Sí? Son como 6 ya, po. Sí. Sí, po. Y tan grande. Ahí me están contando. Ya. Un saludo gigante ahí para nuestro queridísimo técnico Marcelo. Así es, un saludo. Ahí mandé ayuda para ver si lo un saludo hacer. También para el Teo. ¿Se habrá mejorado ya de su ojito? Espero que sí. No he sabido mucho de él. Vaya a verlo, po. Bien. Pero que no sé ni dónde vive, po. Yo te doy la dirección. Ah, ya. Pero hoy día no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un montón de trámites. ¿Qué va a ir a la actividad? No sé si alcanzo a ir a la actividad. Te voy a hacer un montón de trámites personales antes. Oye, antes de... Es medio complicado. De seguir y todo el tema, ocurrió un hecho el día miércoles en la Universidad Arcis. Que ahora han visto ustedes a través de los medios y todo lo demás. Bueno, que tiene que ver con el ingreso de Fuerza Especial de Carabineros al interior de la universidad. Hay que, perdón, hay que poner 0 y el número, dice acá. 0 más 9 y el número. Sí. Así. Y el número empieza en 8. Ya, voy a hacer eso, tal cual. Sí, pone 0 más 9 y el número. Y ahí podríamos hablar con Eduardo. 0 más 9. Y ahí todo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. ¿Viste? Claro, si por ahí era asunto. Yo sabía que había un cero por ahí metido. Veamos que nos resulte ahora, esperemos. ¿Tampoco? No. ¿Pero qué es lo que dijo la... ¿Qué te dijo la niña? Ah. Bueno, 09 más 9, dice acá. Ya, ahí estamos tratando. Ah. Oye, pero nos ganó esta cuestión. Si usted quiere llamar a tal número desde un teléfono fijo, debe discar 09 más el número. Claro, pero no el 56... No, estoy de acuerdo, pero ya, estamos llamando de un teléfono fijo. Ya, claro, pero... 09 y el número. Ya, eso y... dice. Ya. Ya. Ay, qué los atletas de la risa hoy día en el matinal, ¿eh? Ándale, cabrito, ya, bueno. Ya es el lo que hay nomás. Ya, avancemos porque yo me tengo que ir en un rato ya. Estamos media hora tratando de resolver eso. Ya. Qué manera de dar jugo al número celular. Oye, yo creo que es más falso el celular. Yo creo que no pasaron el celular de Andrés Velasco, por eso no está desviando la llamada. ¿Sí? Pero bueno, en lo que... Marcar un celular, la nueva forma de rellenar. Oye, Gaucho, pásame el número para llamar al cabro. Voy a mandar una carta. Oye, no sé cómo llamar aquí. Qué manera de dar jugo. Parecemos provincianos marcando. Gaucho, mejor... Bueno, yo soy provinciano. Gobierno invocará la ley de seguridad del Estado por quemas de camión en Ercilla. Ah, como corren con los camioneros. Camioneros separados, ¿viste? Sácate la chapita del che. Ay, Dios mío. Son los mismos. Murió también un comunero este. Ah, un crimen y todo el cuento. Ah, no. Un asunto. ¿Cómo era? Es que hay que cuidar la pega, po, hombre. Uh-huh. Si se termina el gobierno, hay varios que se quedan afuera. Obvio que sí. Obvio. Sí. Obvio. Ahí hay las prioridades, po. Un camión tiene más importancia que una vida. Chúpate esa. El año pasado, Rodrigo Melinao y nadie nada. Hoy está su hermano detenido. Así es. Yo creo que esto se va a poner, insisto, color de hormiga. Sí. Rojo, básicamente. Para acá las hormigas son medias grises. Pero en otros países son rojitas, por eso sí, se ponen coloradas. Por eso debe ser entonces. Sí, acá, claro. Dicho no. Las hormigas son medias fome acá, po. Sí. Y más si hacen el verano y todo el cuento. En otros países están todo el año trabajando. Sí, se parecen a otros. Esas estampillas de repente. Sí. Gracias por tu aporte, José Miguel, a subirnos la moral. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, burlándose, que nosotros no sabemos llamar por celular. No, pero no es por celular. Ahora que tenemos el aparato. Vamos ya. Oye, pero anoche llamamos. Yo hice las llamadas. No, nos para ganó. Mí que el tipo dio el número mal. No, pues nos ganó la tecnología. Lo acabo de llamar. Tiene desviado el local, pues debe ser porque como es estudiante llegan muchas cobranzas, entonces tiene desviado la llamada. Pero como él sí puede y tú no puedes. Él no está llamando por teléfono, está hablando por WhatsApp, que no es. No, pero si lo llamé recién pero por si teléfono. Se habló por teléfono. Hablé por teléfono. Bueno, a llamar, pues. Ya, pues. Sí lo llamo, pero bueno, yo fui a llamar. Ah, ¿qué pasó? ¿Viniste a llamar? ¿Y qué pasó? No, jugo. ¿Qué pasó? Jugo. ¿Viste? ¿Cómo? No pudimos, pues. Oye, necesitamos urgente a alguien del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que nos enseñe a llamar por teléfono. No, pero si era el 09 y el número. A ver, aquí está la cuestión. Ya, pero filo. Ya, hablemos de lo de Narcy. Ya, entonces el asunto del teléfono quedó para otra oportunidad. Ya estaremos aprendiendo a utilizar esta tecnología que el teléfono. Tiene más de 100 años, pero todavía hay gente que no... Se le va en collera. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah? Así es la cosa. Parece que va a tener que pagarse un curso de especialización. De especialización. En llamadas telefónicas. Exacto. Claro. No, pero me parece que es 9 y el número. Ahí hay. Ya vamos bueno, a lograr entender el proceso. Claro. Qué triste, ¿eh? Bueno, pero. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, pues, amigos. Que, la gente se ríe. Más triste de todavía, nosotros. Porque es poco lo que hay. Se ríe de nosotros. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No pudimos. Ya lo lograremos. Bueno, queríamos hablar con Eduardo, para que los que no tienen claro por qué estamos tanto tonteando con el asunto del teléfono. Claro. Queríamos hablar con Eduardo, que él es de la revista, o sea, perdón, es de la Universidad Alberto Hurtado, de periodismo, y allí están editando trabajando en una revista o editando una revista que en este momento es bastante interna, pero que tampoco van a irse abriendo para entregarse a la opinión pública. Y interesante escuchar y o leer puntos de vista que a veces están ahí como pucha queriendo salir, pero aquí tienen la ventana o la puerta para poder darse a conocer al resto de la población, al resto de la gente, no solo al estudiantado, porque lo importante y lo interesante es eso, de que este tipo de publicaciones llegue también a la gente, al trabajador, al obrero, al oficinista, bueno, a toda la gente que pueda o que se interese en saber el quehacer y lo que está el acontecer de nuestro país. Exacto. La revista se llama Desvío, pero bueno, no pudimos. ¿Ha salido el primer número solamente? Sí, me parece que era el primer número, pero... Después bueno. De ahí se sabrá si va a salir quincenal, mensual, y dónde se puede adquirir claro. Más adelante, porque por el momento, como dije, según lo que nos informaron, es interna. Sí, y ojalá que le vaya muy bien a Eduardo con ese proyecto y que concreten los desafíos que tienen por delante desde el punto de vista periodístico, que es una revista que tiene vocación social, me explicaba él. Pero bueno, lo de la ARSI comentaba Toño también, potente lo de la ARSI. Uh-huh. Bueno, ingresaron Fuerza Especial de Carabineros, se habían generado enfrentamientos a propósito de un... el corte de calle que están realizando un grupo pequeño de estudiantes, esto en el marco de la crisis que está viviendo la universidad, gente que está manifestando en contra, insisto, era un grupo pequeño, no era toda la universidad, llega Fuerzas Especiales con un despliegue tremendo, se genera enfrentamiento en el sector de la puerta de la Universidad Arce. Bueno, según Carabinero había un delito flagrante, por tanto ingresa, porque según se sabe no había ninguna autorización para poder hacer ingreso a la universidad de parte de Carabineros. Y bueno, ingresan y empiezan a tomar detenido al primero que pillan. De hecho, prueba de eso hay video que así lo acreditan. Videos que fueron mostrados por la prensa, pero que relataban otra cosa mientras estaban mostrando el video. Cosas que hacen generalmente los canales de televisión. Bueno, términos cortos. Para ser más preciso, fueron detenidas 9 personas al interior. De esas 9 personas detenidas, 2 fueron detenidas y gravemente heridas. Con una escopeta les dispararon casi a quemarropa, en una distancia muy corta. De hecho, las lesiones son evidentes. Y bueno, estas 2 personas que quedaron bastante graves, que fueron llevadas a un centro asistencial, debido a la misma gravedad, Carabineros dice que los va a formalizar por homicidio frustrado a Carabineros. Los chicos pasan, se van al primero San Juan de Dios, después son trasladados a la puerta central, toda la noche la pasan ahí, de hecho estuvieron más de 16 horas detenidos, ellos, 2. Los otros fueron dejados en libertad durante horas de la noche, por donde el fiscal. Estamos hablando de Cristian y Camilo, uno de 19 y otro 24 años. Bueno, la puerta central... Llegan los padres, la universidad no se hizo presente, ninguna autoridad llegó a ver la situación de los estudiantes, según reclamaban los propios padres. Estuvimos ahí bastante atentos durante esa madrugada. Bueno, resumiendo todo esto, los padres, junto con abogados de Defensoría Estudiantil, interponen un recurso de amparo por los muchachos a propósito de todas las horas que llevan detenidos. El juez llama por teléfono al fiscal y dice, bueno, ¿qué pasa con esta situación? Yo instruí a Carabineros en la noche que liberara a todos. Por tanto, ya se está configurando un delito porque había una detención ilegal. Y más encima había la amenaza de que iba a ser formalizado. Carabineros los tenían calidad de detenido en los hospitales. El fiscal había ordenado y instruyó a Carabineros que liberara a todos los estudiantes en la noche. Por tal, él no sabía qué estaba haciendo Carabineros con los estudiantes en calidad de detenido en los hospitales. La familia especula, y conversamos con ahí gente que estaba presente, de que obviamente debido a la gravedad de las lesiones, Carabineros surgió y dijo, bueno, tenemos que cubrir con algo. Insisto, estoy especulando porque ahora se va a desarrollar una querella que ya se interpuso el día de ayer, y un sumario. Bueno, uno de los chicos fue dejado en libertad después de volver de 16 horas de la puerta central a la tercera comisaría. Sin embargo, Cristian, que fue uno de los que tuvo mucho más jodido en términos de las lesiones que tuvo. Ojo, conversábamos con gente de la familia y lo demás. Dijeron, mira, no queremos decirles, están haciendo examen y todo lo demás, pero yo creo que es importante decirlo. Tuvo así tantico de quedar inválido. El muchacho, estamos hablando de una lesión fuerte en la espalda. De hecho, él quedó internado. Hasta ayer, por lo menos va a estar 2 días más, por lo menos. Hay una serie de exámenes, está con antibiótico a la vena, se están haciendo los exámenes para descartar cualquier cosa, y aparte por el fuerte dolor que tiene, el otro quedó con varias lesiones visibles. ¿Y eso fue producto de golpe? Eso fue producto del escopetazo que recibieron. Un escopetazo en la espalda, ojo, cerca luego, de la columna. Y luego fueron golpeados. De hecho, Cristian quedó con lesiones y quedó con fracturas. insisto, debido al cometazo y debido a los golpes que recibieron posteriormente. Además, esto sucedió dentro de una sala porque mostraron en la televisión la pared donde habían rastros de... No es muy buena fuente bala. La tele. Pero igual ahí mostraban la sala donde había sido el... habría sido la situación que se originó. Más allá de lo que diga la tele, como tú bien decías, lo que estaba mostrando pausa. Era lo que... Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Nos mandó una infografía de cómo llamar por teléfono. Ah, ya. qué terrible, me siento tan tonto. ¿No acertamos a ninguna? ¿No acertamos a ninguna según la infografía? Parece que no, pero ahí lo vamos a ver. Prosigan, pero era... Todas las anteriores. Voy a revisar. Era todas las anteriores. Sí, lamentable lo ocurrido en la Universidad de Arce. El problema es que nadie emplaza a las autoridades. Me llama la atención. Están todos dando jugo. No cambiaban la forma de fijo a celular. 09. Así. O sea, 099 y el número. Sí. Ahora, yo llamé así y no me pescó. Por eso, no, ya, okay, ¿viste? Pero quería contratar nomás que no estaba tan perdido. Perfecto. Ah. Oye, lamentablemente ni siquiera dirigentes de estudiantiles han emitido algún tipo de declaración ante lo ocurrió en Arce. Yo ahí al menos. No sé, lo único que anoche mostraban. Estaban entrevistando intentaron entrevistar al vicerrector preguntándole qué opinaba acerca de esa situación y él decía, no puedo opinar porque no tengo antecedentes. O sea, que el vicerrector no tenga antecedentes de lo que había sucedido horas antes, como, por decirlo menos... Llamativo. Contraproducente. Sí, me llama la atención. Porque lo mínimo era él que se hubiese interiorizado inmediatamente la situación. ¿Quién había dado orden de ingreso a Carabinero? Que según decían de que no habían tenido orden, sino que habían ingresado por cuenta propia. Y él viene y dice que él tiene que notar en antecedentes cómo fue la situación. Es como, no sé, pues si te meten a tu casa te dejan y tú vienes y dices, no, es que yo no sé si alguien dio autorización, no puede ser. No, es raro. Claro, es raro. Por decirlo menos. No, pero a mí me llama la atención que no haya... Y no haya declaración, sí. no he escuchado yo, no sé. Toño tiene alguna información al respecto, habría que preguntarle. Pero yo por lo menos no he escuchado, no supe nada de algún tipo de... De la directiva de estudiantes. Cualquier estudiante que hayan dicho, mira lo que pasó en la universidad, muy, muy mal. Insisto, a varios se les olvidó la defensa y el respeto a los derechos humanos ahora, y es evidente. Y es complicado. Lamentablemente está pasando eso y bueno, esperemos que ahora alguien se pronuncie. Por suerte los muchachos no quedaron con secuelas mayores. Claro. Bueno. Ahí parece que logramos, ¿no? Bien, logramos, por fin. Muy bien. No le ganó la tecnología a Toño. Qué bien. Menos mal. Ah, claro. Bien. Aunque ustedes no lo crean, lo logramos. Y no era como decía ahí. Más encima. Pero bueno. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien acá, tratando de llamarte hace muchísimo rato. Por una extraña razón, no sabemos qué pasó. No, este celu me falla a cada rato. ¿Viste? Casi pensamos que ya éramos unos rebeldes, no estará a esta altura. No, me malinterpreten. Ya. Oiga, cuéntenos sobre su revista, po. Ya pues, les cuento. Está dentro del marco del ramo revista. y el profe nos incentiva a hacer revistas por grupo. Y dependiendo del éxito, ver si captamos algún concurso con el cual se pueda sustentar la revista. Uh-huh. ¿Y? Tiene un número que nos estaba mostrando, Max. Sí, claro. El que le pasé a Max, donde él ayudó como fuente... El primer número de la revista, que es Desvío, que básicamente es una revista que trata sobre temas callejeros, 100% netamente urbana. Sí, veíamos el tema del metro, estábamos viendo el tema de la reacción que hay frente al tema de las alzas. Claro. Yo en ese reportaje traté de enfocarme en este como nuevo despertar ciudadano. Ya. yo noté que los, si bien las evacuaciones del metro no eran muy concurridas, eran un signo de que algo no anda bien y que por consiguiente se está expresando por diferentes vías, ya sea por el movimiento de desobediencia civil, a través de los cordones populares que existen en la zona norte, en la zona sur de la región metropolitana, etcétera. Oye, bien, Eduardo, ¿y cómo se puede conseguir esa revista? Por ahora, humildemente podríamos ofrecerla a través de la web. Sería por difusión netamente de redes sociales. Uh-huh. Y esperemos que de aquí a un corto plazo podamos tenerla en papel, que esa es como la meta, que tengamos auspiciadores, porque nos guste o no, a nosotros los periodistas estamos de alguna manera supeditados a lo que sea el aporte de algún auspiciador. Uh-huh. Eduardo, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Sí, hola. Excelente, muy bien. Oye, nos costó comunicarnos contigo. ¿Cuándo apareció el primer número? ¿Sale hace el primer poco? El primer número estuvo listo ayer, recién. Esto está salido recién del horno, en el fondo. Sí, está calentito, claro. Perfecto, perfecto. Oye, ¿quedaron conformes con el trabajo que están desarrollando ustedes ahí o no? En la universidad, sí. Sí, le gustó harto el tema, sobre todo el del metro. Ya. Porque era a nivel social un tema que igual se discutió harto, sobre todo por, nos guste o no, cómo lo haya tomado la televisión, la prensa, fue un tema relevante. Entonces, haberse metido en como las bases, uh-huh, ver cómo se están desarrollando estos movimientos, como lo conversamos con usted, fue importante. O sea, al final lo que yo conversé con ustedes fue el punto de partida para después ver en distintas organizaciones, casos particulares, cómo era esto de evadir el metro, de demostrar el descontento, de perder el miedo a la represión, básicamente. Sí, sí. Oye, ¿y el profe ya tuvo acceso a este proyecto ya? Sí, ¿ya sí, lo vio? Él lo revisó. Él es un periodista de la revista ¿Qué pasa? Ah, mira. Entonces... Puede haber sido peor. No, no, o sea, no, estoy bromeando. Lo que quiero decir cuando digo que el profe de la revista ¿Qué pasa? Es que igual tiene una forma diferente, por lo menos a la perspectiva de ese tema. Uh-huh. Sin embargo, él lo tomó bien, le pareció bueno, como a nivel de mejora, según él, era como un poquito más de creatividad en el titular, cosas yeah, específicas, pero... Yeah. El desarrollo del tema le gustó mucho y era un tema que igual está súper contingente de todas formas. No, qué bueno, me alegro bastante y ojalá que puedan difundir bien la revista entre los estudiantes y que tenga el impacto y la necesidad de contar con ella como sería lo ideal en todo caso. Eduardo, mi nombre... Hola. Perdón, hola. Mi nombre es Alfonso. Hola. ¿Qué tal? Hola, Alfonso. Mira, mi pregunta va en que, claro, este fue un trabajo que ustedes hicieron para un ramo dentro de periodismo. Claro. La idea de ustedes es continuarlo más adelante y seguir haciendo esta revista, ya sea en forma quincenal, mensual o, no sé, cada cierto tiempo. Claro, o sea, dentro del marco del ramo nos quedan dos números más. Ya. Y de ahí en adelante se hacen una serie de concursos, como contaba anteriormente, uh-huh, en donde se ve si captamos algún tipo de auspiciador que, no sé, pues por ejemplo, esta revista es de calle, uh-huh, como el auspiciador idóneo sería, qué sé yo, marcas de qué sé yo, zapatillas, algo así, no sé si se entiende, uh-huh, la idea. Ya. Yeah. Y por eso tratar estos temas. Igual es complejo. Teniendo en consideración que hacer este tipo de trabajo, sobre todo en papel, que el papel a nivel de la academia y todo, se habla de que va en retroceso, o sea, mm, van bajas, todo ahora es web, todo ahora a través de smartphone, entonces como ir en contra de la marea. Ya, pero ustedes pretenden hacerlo en papel. Claro, claro. Yeah. Sí, o sea, esa es la meta, pero como digo, o sea, es un tema complicado, porque las ganas nos faltan, eso está claro. Las ganas de escuchar como la expresión de la gente, la expresión popular, ciudadana, no sé cómo los diferentes términos que se usan. uh-huh. Es necesario y sobre todo para una sociedad que está pidiendo cambio a gritos. Uh-huh. Oye, Eduardo, te queremos agradecer el contacto. Está interesante, yo iba a echar una leída ya más profunda al tema. No eran las mejores fuentes, pero lo que había. Agradecemos a Max también por potenciar aquello. Y nada, pues que hace falta periodismo en este país. Y que y bueno, la verdad, ya, no relaciones pues, públicas. Gracias a ustedes por el tiempo y por preocuparse del impulso de este tipo de proyectos que igual son importantes. Y aprovechar de darle las gracias a Max por su tiempo y su excelente disposición, así que les vaya muy bien y éxito. Dale, Eduardo, que estén muy bien, un abrazo. Y éxito para ustedes. Hasta luego. Chao. Bien. Bueno. Ahí estamos, entonces, estamos hablando por fin con Eduardo. La verdad, esto ya era un tema de amor propio, desafío. Es que estoy valorando la llamada, interesantísimo. El tema de la revista que se llamaba... El desvío. El desvío. ¿Cómo nos desvían la llamada? Debería haber llamado este espacio. Nada, eso. Y qué bueno que lo sacamos. Qué bueno que lo sacamos. Y además se aprendió a cómo se pueden hacer ese tipo de llamadas. Qué bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Nada, que ya estamos terminando la parte. Si antes de decirme, ya está, a altura... esta cosa ya es medio un poquito... chistoso, entre tragicómico y todo el cuento. Estamos ahí. Os recuerdo, hoy día la actividad de los 40 años de La Calle en Combate de Miguel Enríquez, 18:30 horas, Teatro Cariola. Y nos pone abajo ahí ya Rodrigo Troll Paz. Incluyen a Marcel Claude, se lo echaron en combate entre usted y Tomás Hirsch. Yo ya hasta ahí era jocoso, pero discúlpame, ya una falta de respeto que comparí a Marcel Claude con Miguel Enríquez. Poco de decoro. Cierto. Un poco de decoro. ¿Ah? ¿Quién comparó a Marcelo? Rodrigo Paz. No. Ya me parecía jocoso esto, pero estábamos leyendo en la mañana y ¿qué pasó acá? Pero no, un poco de decoro. La dignidad es una cosa que se valora muchísimo acá. Y estos conceptitos de la ultraizquierda es muy típico de gente que la verdad nunca sabe bien para dónde va. Hay una posición y se llama revolucionaria y a quienes homenajeamos y a quienes le entregamos nuestra dignidad. Si usted comparte eso, bien. Nosotros nunca no arruinamos ninguna campaña porque la verdad no votamos. Si usted vota y lo demás, nunca hemos estado pontificando respecto. Cada uno es consciente de sus acciones y sus omisiones. Si el círculo cercano de Marcel Claude le dio duro, cosa que dijimos acá el otro día que a mí me parece bastante feo. El nareísmo a mí no me gusta. Gente que decía, este es nuestro candidato, luchamos. Me parece feo que a los dos o tres días de que terminara esa campaña terminaran descuelándolo. Eso es feo, no más allá de que si tenían razón o no. Me parece feo porque era su candidato. En nuestro caso nunca lo fue. Yo tenía amigos que votaron por Marcel Claude, me parecía bien. A mí no me parecía nunca, para mí, fue una persona izquierda. Y después de escuchar, de haciendo los discursos de Salvador Allende, de quien fue el opositor por lo demás, me parece un poquito too much, pero respetable. Hay gente que confió en ese proyecto y gente que después confió y después dijo, no, yo no confiaba tanto. Y eso me parece feo, porque vaya hasta la última. Tuviste la convicción, dijiste, mira, ahí que juguemos por acá, no nos fue bien, evaluemos por qué. Pero ya hay ciertas cosas que hay gente que está mal nomás. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, el tema de la posición revolucionaria es respetar distintas posturas. La revolución se hace. No se discute. Yo no voy a entrar a convencerle a usted si hay que hacer una revolución. La revolución es un proceso social de necesidades. Algunos dicen, hace falta una revolución. Sí, pero eso lo va a decir las masas. Y eso tenemos que trabajar mucho en términos de concientizar. Como lo está diciendo Eduardo, hay necesidad de prensa, hay necesidad de nuevos relatos, hay necesidad de que está cuestionando lo que se está diciendo del otro lado. Y eso es muy bueno, porque habla de un despertar. Pero nos falta trabajar mucho. Y en el caso particular de las comparaciones, yo creo que hay algunas que son odiosas y otras que son poco decorosas. Y eso del caso de Miguel Enrique y otros más, que son los que se conmemoran, no solamente Miguel Enrique, que cabe dentro del contexto y la fecha. Pueden revisar ahí también la entrevista a Manuel Cabiese, a una de las míticas revistas, nace en septiembre de 1965, es proscrita. México estuvo editándose un tiempo, volvió al 89, hasta el día de hoy se mantiene el punto final. Que como conversábamos incluso ese día, fue una de las primeras, de hecho no fue una de las primeras, fue la primera revista que hizo la entrevista a este medio, estamos hablando meses de que iniciara allá en los 90, está guardada esa entrevista. Y como lo dije ayer y lo vuelvo a insistir, nuestra admiración, hay matices, hay diferencias en cosas y todo lo demás, pero hay un respeto ahí. Y éramos nosotros los agradecidos también por la entrevista, porque decía muchas gracias por dar la tribuna y todo, al contrario. Pues en el lente está bien interesante porque habla sobre esto y habla sobre lo de la actividad de hoy día y el sentido también que tiene. Es importante eso, tienen sentido las cosas. Así que hoy día a las 18:30, a dos cuadras de la Alameda, esto en San Diego, Teatro Cariola, no se confundan, está el otro que es el Caupolicán, que está hacia la Avenida Mata. Este es el Teatro Cariola. Y si no alcanza a entrar, porque hay mucha gente, y como militantes butacas me estaban diciendo, van a ver también pantalla gigante afuera y va a haber una cosa afuera. Pero la idea es que caigan todos y todas. Así que eso. Chicos, los micrófonos. Bueno, agradecer nuevamente la gente que nos sintoniza, que nos acompaña. Uh-huh. Nos estamos viendo próximamente. Que sigan en sintonía de Radio Bella Francia. Tenemos muy buena programación. Y bueno, ha sido un gusto de compartir y conversar esto y otros temas junto a todos ustedes y a los que nos envían los mensajes a través de las redes sociales. Un abrazo fraterno y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Por mi parte me despido y será hasta el lunes cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo para todos quienes nos escucharon y que tuvieron la simpatía de comunicarse con nosotros. Un abrazo para todos. Un saludo muy especial para la familia de Inés, para los vecinos de acá de Villa Francia, que los vemos constantemente y nos encontramos con ellos. Y para todos aquellos que nos escuchan a través del planeta. Un saludo para todos, porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. Hasta el lunes. Señalar, atentos, ojos mirando al sur, atentos con eso. De hecho, ya lo decíamos antes de incluso la llamada, se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado a propósito de la presión del gremio de los camioneros. ¿Por qué? Porque un gremio que tiene plata y que siempre ha tenido una postura política, dicho sea de paso, ¿para qué estamos con cosas? Ojo, está complicada la situación. Y está generando una reacción, una reacción de malestar y de mucha rabia. Así que vamos a estar muy atentos y les pedimos también a todos y todas atentos, ojos mirando al sur. Que estén muy bien, nos despedimos, nosotros nos reencontramos el lunes a las 10 de la mañana, sigan la programación de Radio Villa Francia. Hoy día no hay Hija de Afrodita, está la repetición, porque los miércoles van vivo, recuerde eso. Nos vemos y nada, muchas gracias por la sintonía. Estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Cierta agilidad con que el sol te dibuja. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.